よし、みんな行くぞ。 おー、 1、 2、 3、 スーパース ーパース ーパ ー、ドライ。Inside the dark, my heart beat echoes. Long night, 夜は続くんだ。 Time to face the hell that's around you before you crash and burn within the fire. Your soul will rise now. Mira, X, justo nombraste X. Viene re bárbaro con lo que estamos hablando. Sean todos bienvenidos a todo el proceso. Se cae Supa Drive. Un lugar donde comentamos un montón de cosas recopadas, pero Que está en re, me encanta, se hypea. Re dejada, re copada, pero pasó re de izquierda, fue como, sí. Bueno. No, nadie aunque se agarró, se tomó la molestia de agarrar y hacer un recont de su, o meterlo en el recont de openings de los 2000, porque nadie ni se acordaba que estaba esa serie. No. Dije, no, vamos a poner así, vamos a hacer el recont de los openings de toda la década del 2000. Y se olvidaron de esa serie, como, sí, bueno, okay. Listo, se ve el grado de impacto que tuvo en la sociedad. No, y bajísimo. Bueno, yo digo, como Mori Jiménez en una serie re de mierda, pero al menos la recordarán. Sí, al menos la gente dice, oh, Mamori Jimari, ahora tiene una serie re de mierda, pero te suena el nombre y ya sabes. Te queda así como en la memoria o capaz en la calentura de algún personaje que tengamos justamente la serie. Qué flojo, si la serie tenía un protagonista que casi ni nombre tiene, una loca. No tiene ni diseño de personaje. No tiene imaginate, diseño de personaje. Imagínate que era camisa blanca y jean, era como el prototipo de del pendejo, no, el prototipo fondo. El prototipo de L. Sí, es sí. Como ni remera lisa de ni era una camisa. Era L después de dormir, ¿viste? Perdió totalmente la personalidad. Bienvenidos a Toque Persona, se cae Super Drive, programa 39 de esta temporada número 9. Sí, sí. A pesar que llevamos 12 años. Sí. Edición 563. ¿Hasta dónde vamos? ¿Edición cuánto? No, 463. 463. Me hubiese sacado un peso de encima. No, pero no. Digo, listo, ya está, no hay programa 500, listo. No, no, acá no. No pasó nada, no hace falta festejar nada, no hace falta sortear nada, no hace falta hacer nada especial. Sí, haremos cosas listo, increíbles. Listo, dale, no, a otra cosa. Vamos a hacer cosas increíbles, pero dentro de 20 programas te meten la bocha. Imagínate de cuando llegue el programa 500 ya no va a importar nada más. No, o sea, ya no importa. Listo, nada hasta más. El 1000, que calculo que no vamos a llegar al 1000 porque serán otros como otros 12 años más. Y por favor, no prefiero 12 años más de personas. Sí, que no. Sí, ya, se es como, no voy a gastar 24 años de mi vida en estas cosas. Después lo mandamos al espacio, sí, boludo. Transmitiendo desde. Para Urano. Che, te estaban buscando. Nah, eso te parece. Eso te parece a vos. Así que no estás esperando a nadie. No, a mí, ¿sabes lo que me puede? A mí me puede llegar a estar buscando el. ¿Cómo se llama este? El equipo que agarró al doctor pedófilo de esta semana. ¿Eso te enteraste? Sí. Como no, estaban jodiendo con eso toda la tarde. Sí, toda la tarde. Un saludo a Maku, que en cualquier momento te van a querer a vos también. A Pyro le va a caer. No, a mí no, yo soy un corazón noble, yo no tengo nada que. Soy como Dirk Audaz, ¿viste? Soy como, no, nada. Bueno, y antes que nada, vamos a. Vamos a comentarles que esta persona se cae un podcast en formato de radio. Sí, sí. Que se transmite desde hace mucho tiempo. Que bueno, como siempre, pueden, al menos desde hace algunos años, pueden escucharnos los jueves a partir de las 7 y media hora argentina a través de nuestro canal en YouTube, que es Persona No Se Cae Podcast. Uh-huh. En YouTube. Sí, y, sí. Y Twitch es. En arroba Persona Se Cae. Así. No, Twitch. En Twitch es twitch.tv/PNSPodcast. Así. Súper simple, pueden encontrarnos en arroba Persona Se Cae, pueden mandarnos un mail a personasecae@gmail.com, pueden suscribirse a nuestro grupo de Telegram en arroba PNSPodcast o directamente en t.me/PNSPodcast y un montón de cosas, ser sometidos a una cantidad increíble de porno, viste, así como nosotros acabándoles en el cerebro todo el tiempo. Después a ver qué más. Lo que escucharon al principio, si no recuerdo mal. Sí. Es el opening de Kimurizuka. Sí. Kimuri Kisuka. Que también se llama, se titula Kimuri Kisuka. La serie donde agarraron el motor CG que tenía, metieron dos mangos. Y la historia es rarísima. No, no es rara, pero es como. No sé. Posiblemente nunca hago un informe de esta serie. Pero. No me arrepiento de haberla visto. No me arrepiento. Pero. Posta esperaba mucho más de esta serie. ¿Por qué? Y porque pintaba como que iba a estar. Iba a tener como una resolución más interesante de la que tuvo en el último momento. Si bien todo terminó como bien, como. Me quedaron a deber varias cosas. Tenía personajes interesantes, dibujados con mal y con un diseño medio flojo, pero zafaban. Y la idea estaba buena, pero llega hasta ahí. Y digo, No sé. Bueno. La esperaba siempre, era como de las primeras que veía toda la semana, era, la tenía súper marcada para verla. Y la terminé así y termina, pero no sé. Me quedó de ver. Posta que me quedó de ver. Antes que vayamos a otra cosa, les recordamos nuestro medio de comunicación, que son personanosekai.moe, nuestra super página principal de esta cosa que hacemos hace mucho tiempo. El clítoris de la internet, viste, ahí donde doble clic. Yo que ustedes no me encariño mucho con Pyro, porque seguramente en algún momento va a estar en va a estar en la cárcel, así que bueno. Che, y el día de la tuya, ¿cómo lo celebraste vos? Dime, acorde, pero bueno. Bueno, vos sos un tarado, boludo. Yo digo festejen, no estoy diciendo lo que yo tengo que festejar. Futuramos, festejen, amigo, festejen. Sí, dale. El tema sería cuando... ¿Cómo haces festejar vos cuando estés en la cárcel? En la cárcel hay cada fiesta. No, sí, porque haya estado, yo no tengo nada que ver, pero bueno. Bueno, también puedes seguirnos en Twitter en @personasekai. Sí, la conexión al toque, así como de pregunta, respuesta, comunicación rápida y toda esa boludez. A los artistas les gusta. También puedes seguirnos en Tumblr, que es pnspodcast.tumblr.com, donde toda esta semana estuve peleando para que levantaran varios de mis post porno y muchos lo conseguí. Simplemente con adheriendo una ventanita y haciendo un par de boludeces, alguno conseguí que me los aprobara Tumblr, otros no, otros los perdí para siempre. Sí, lo que sucede es que Pyro es como que sube todo y después ni siquiera agarra y se va a gastar. O sea, como que la gente lo va a investigar y ni siquiera va a tener que pedirle la contraseña, pincharle el disco rígido o directamente hackear su cuenta en Google Drive, sino que va a agarrar, va a entrar al Tumblr página y ya directamente va a decir, listo, 10, 15, 20, 25, 100, bueno, cadena perpetua, listo. Página principal, una loca furry cabra con pito acabando en la mitad de un bebé explotado y todo. Wow. Súper agradable a la vista. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pueden seguirnos en Facebook, que es Personas Sky Radio. Donde él se los va a poner al tanto de un montón de cosas de cine, sí, que se entera él de izquierda. Más que nada por bronca de que lo pongan otras partes. Sí. Obvio, de eso nace justamente la perfección, de agarrar y decir, bueno, yo. De la bronca, del odio, de la envidia absoluta. Yo voy a hacer la cosa mejor que este, y como justamente es competencia que es totalmente sana y que justamente ayuda al mercado. Porque vos crees que Coca-Cola mantuvo la fórmula y dijo, bueno, vamos a agarrar y vamos a cambiarla para agarrar. Y justamente ganan la Pepsi, pero no. Pero Games con Coca-Cola Life for You, boludo, ¿qué te pasa? Bueno, ya vas a ver cuando Coca-Cola se vaya de Argentina y el Fernet quede huérfano. O tengo que empezar a hacerlo con Manaos. Sí, qué rico. Hamburguesa con Manaos, buenísimo. Y acompañado de pituzas, ya ni siquiera va a ser picada, va a ser pituzas. Le estamos tirando un combo gourmet de la concha a la lora. Te vas a acordar de lo que yo te dije. Bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, si... La moto así como regula, que dale, contá. También pueden, si no nos quieren escuchar en vivo, nos pueden escuchar a través de iVoox o también pueden buscarnos en Spotify. ¿Y por qué no tenemos a la gente que nos está escuchando? Saludos a Dante y a Gino, que dice... Buenas, amigos. Hoy el programa X, donde Pyro se transforma en... ¿Qué? ¿Munra el inmortal, boludo? ¿Qué crees? No, se transforma en licántropo, como en el 2008, y Alche. Tanto como yo, seguimos con el mismo corte de pelo de hace más de 18 años y matamos a Pyro. ¡Oh! ¡Va! Dice que quiere el opening de la nueva temporada de Shingeki no Kyojin. Vos querés muchas cosas, pero mira, ¿para qué querés el nuevo opening de Shingeki no Kyojin? Poner el opening de la primera temporada, que cantan dos boludeces de alemán diferente y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Querés que te digan que va Shingeki no Kyojin? Exactamente lo que iba la primera temporada. Pues esa serie no va a avanzar nunca, es una poronga de serie. Hay un montón de gente que no lo quiere. ¿Ya viste el 8? Sí. ¿Sí? Sí. A vos, te va a hacer menos asco el hecho de que... ¿Sabés que no van a llegar? O sea, vos sabés que van a estar toda la temporada tratando de llegar a ese cuartito. ¿No van a llegar? ¿Querés que armemos una apuesta? 10 metros. ¿Querés que armemos una apuesta? ¿Querés que armemos una apuesta? A ver si llegan o no. Es desastroso. ¿Querés que armemos una apuesta si llegan o no? ¡Qué desastre! ¿Querés que armemos una apuesta? No, porque si no, porque yo sé que viste el inicio, pero yo sé que... ¿Viste el inicio? ¿Qué vi el inicio? Viste el inicio de coso. Viste el inicio de la promo del próximo capítulo. Pero yo sé que va a salir una ardilla de abajo que se va a convertir en titán ahí, como antes de la baldosa va a salir la ardilla, le va a quedar un rayo y va a ser... la nueva ardilla armada y después y los va a patear y los va a volver al bosque y van a tener que retroceder 14 casillos y no van a llegar nunca. Bueno, pero si estás tan seguro, apostemos. Uh-huh. Apostamos, dale. Uh-huh. Bueno. Dale, te apuesto tu alma. Ah, no, es cierto que no tenés, qué pelotudo. No, parece. Mejor apostás. Si llegan al cuarto, si llega aunque sea entrando, o sea, abre la puerta. Menos a tu puerta, boludo. Vos dijiste era llegar, abre a tocar la puerta. Vos dijiste si llegan. Si iba a sacar la llave. Vos dijiste si llegan. O sea, llegar significa entrar. O sea, creo que ni siquiera entendiste llegar. Dale, vamos. Una cosa, no, Wikipedia 2. Llegar, dale. A ver, tú, contame. ¿Querés un tecnicismo? Eso justamente es este. Así como vos te tirás tan tanto tecnicismo. No, quiero que lleguen al conchudo cuarto, bueno, que estaba en la casa de Eren, que estaba en la primera temporada y hace 4 temporadas. Llegar no, llegar no significa entrar. Qué desastre. Vos podés llegar a tu cuarto y no haber entrado. Qué desastre, gente. Gente, me disculpo públicamente. Podés llegar... y no mostrar nada, porque obviamente ellos, vos ves que los locos entran al cuarto, pero no te muestran que hay en el cuarto. Como, y ahí te cerraron el culo. Como falso representante de la isla de Japón, me disculpo públicamente por toda la gente. Te ha comprado este manga de mierda. Todos los árboles que se están matando por comprar este manga de mierda, que no va a ir a ningún lado y que va a terminar re pedorro. Y que cada vez tiene peor ending. Me disculpo a todos ustedes. ¿Peor ending o peor opening? El ending es como siempre lo mismo. Un montón de gente saltando. Si ponés una propaganda. Un montón de gente saltando. Ponés una propaganda de coso, ¿cómo se llama esto? De... como que el último opening eso como un es como son varias imágenes de cosas del pasado y en varias están sentados. Yo mejor estaba comiendo que los openings de Shingeki. No podría decir que esté saltando porque Eren está sostenido por unos cables. A menos que vos le digas al hecho de estar sostenido por cables y en el aire saltar. Decir lo que quiera, pero el opening no sé. De. Las promos de Mamá Luquetti son mejor opening que Shingeki no Kyojin, sí, pero te digo. Yo digo, bueno, planteamos una apuesta, pero bien te, o sea, es llegar. Es llegar al cuarto. Llegar. Te podrían no mostrar que hay en el cuarto. No lo van a mostrar. Te podrían agarrar y decir, bueno, llegamos al cuarto, van a insertar la llave y obviamente ahí termina la temporada porque llegaron al cuarto. No significa, bueno, entonces tu propuesta es, ¿llegan al cuarto y entran o llegan solo al cuarto de la puerta? ¿O llegan al cuarto, te muestran el cuarto y te explican algo? Que, o sea, no, agarra... ¿Te explican algo? ¿Te especifica? No te he explicado en nada. Especifica porque si llegan a la puerta del cuarto, yo gano. Abre dale, mira, te digo cómo va a ser la escena. Abre la puerta, se ve la bandera nazi y termina la temporada. Así, listo, y se acabó. Y se acabó la temporada. Sí, o sea que si llegan a ese punto, llegaron al cuarto. Sí, eso pasa. Abre la puerta, hay una bandera nazi, termina la temporada. Bueno, listo, entonces, se acabó. Entonces se acabó. Vos decís. No te explican o sea, nada. Vos decís que la temporada va a terminar, llegan al cuarto y no hacen nada. No. O sea que si llegaran a entrar al cuarto. Y mostrarte aunque sea que hay dentro del cuarto. Ya te dije, abre la puerta nada. Y ve. No, bueno, abrí, no. Hasta abrir la puerta. Que te expliquen algo, descartalo. No. Descartá que bueno, te expliquen algo. Nunca o sea, te explicaron nada de la serie. Pero por jamás. Eso, vos decís, abre la puerta, termina. Sí. Termina, no sí. Te muestran nada. No, adentro. No te muestran. Bueno, nada. O sea, llegan a hacer un cameo solo del cuarto y perdiste la apuesta. Bueno. Y ¿consideremos? Y admitís que Subaru no es bueno. Eso no está dentro del dale, trato. ¿No estaba seguro? No, eso no está dentro del trato. ¿No estaba seguro? Dijiste no, que va a tener. Bueno, no estamos apostando sobre cosas que no son reales, boludo. O sea, dale. ¿Ves? No está tan seguro, no estás entonces. Si yo estoy seguro que Subaru no vuela, que le está discutiendo eso vos. Ahora, todo esto. Toda la gente que podía llegar a explicarte algo. O que podía llegar a comunicarte algo de lo que había en ese cuarto, ya se murió. ¿Quién te va a explicar algo de lo que está en ese cuarto? ¿Eren te va a explicar algo? ¿Mi casa te va a explicar algo de lo que está en ese cuarto? Capaz. Dale, por favor. Qué desastre ese. A ver, Y así como comentando, así como que no tiene nada cartuchos, que ver. Tres cartuchos que supuestamente sobrevivía. ¿Qué te pasa? Y tiró 35.000 ataques. Son sí. Re grosos tres cartuchos. y así como colaborando así de fondo, llegando de izquierda, con un aviso previo hace 2 semanas, pero que están dando vuelta y no aparece nunca. Lo tenemos a los que lo tenemos al guacho. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos despejados. Sí, no están entendiendo una mierda lo que estoy hablando, mejor. O sea, viendo que no mandan los saludos, que estamos pidiendo ahí. Estamos dando saludos ahí en YouTube y no, no responde. Están consumiendo Wi-Fi y no llegan los saludos, por eso. Vamos a rogar, por eso tardamos una semana. Pero aquí está, llegamos. Sí, boludo, que sí. Sí. Que sea. Tengo una para vos y capaz que también tengo una para vos. Así que dale. No sé, broma, dale. Cuando quieras. Dale. Bueno. A ver. Justamente teníamos. Después de que. Antes de que Fire nos interrumpiera con su. Toda ferviente discusión de Shingeki no Kyojin y su indignación. Gino decía que creó el opening de la nueva temporada, si es que se consigue la versión larga, no es un minuto y medio. Ah, ¿qué? ¿Para que sea horrible igual que la primera temporada? Capaz. Eso no quita que toda la temporada de Crystal apestó también. ¿Qué? Pero, bueno. Pero sí, de verdad. Y sin embargo, pasamos los temas. Uh-huh. Bueno, opening 2, 2 player, PNG. Dice, queremos que hablen de el Doc y el Showa. Y pasamos a otra cosa. Después tenemos a Alan Mercer que dice saludos. Y dice la definición de volar de Subaru XD. Y Dante dice el opening de Shingeki te spoilea todo y a la música es. Y la música es igual a la optimera temporada. O será la primera. Dice, tema. Con unas notas de más, lo único bueno fue la animación del opening. Ya después de que un par de veces ya como empezás a dudar de tu concepto de animación. Pero vivimos en un mundo donde One Punch lo está animando JC Tap, entonces yeah. No pasa nada. Sí, no las. Pero yo digo, la segunda no la viste. Los... Ah, bien, contame de su increíble animación. Yo te sigo. Me gustaba tanto. Sí, me estás colgando mucho. Yo sigo sorprendiendo que al menos la historia. Descartando el tema del torneo de artes marciales, digamos. Duró mucho. Está buena. La otra historia, la que realmente tiene historia y no. O lo que intentas. Sí. Pero bueno. Sí. Pero ahí se nota que está agregado ahí como para hacer un poco de ulti y darle el paso a ver. Es que lo. Pensé en la primera temporada, era así. Pero la primera estaba recupada. Sí, ya sé, pero. Todo, pero era más pelea, era más contra enemigo, dentro de dar un torneo de arte social, de sí. Como Ranma. Sí, ¿para qué? No es necesario. Bueno. A ver, bueno. Y Allen dice, quiero volver a oír la versión de podcast de Persona Sekai, la parte donde Pyro dice estar seguro que Subaru no vuela. ¿Eh? No, eso no pasó. Eso pasó solamente. Bueno. A ver, bueno. A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a saludar a la correspondiente gente en su respectivos día de cumpleaños, digamos. Vamos a ver este personaje de GIF Eternal Rainbow y GIF Prims y varios juegos más, sí, además sí, de lo que fue el anime. Que Fujimiya Chisa. Lo único que reía porque estaba volado. Tenía magia, hacía un montón de boludez y todo lo demás. Nada. Vamos a darle una alegría a Pyro. Vamos a saludar a Klein de Los Universe. Kane, no Klein, Kane. También llamado. Bueno, Slayers, realidad alternativa. Y es igual, loco. Es igual a Arena Inverse. No, boludo, si es la otra dimensión de Slayer. Obvio que es igual. Pero podrían haberse gastado un poco más. ¿Tiene algo? Sí, boludo, es pirata espacial. Es pirata espacial. Sí. Es pirata, y en Slayers había mucho cosa del espacio, ¿no? Los boludos, sí. Por eso es una realidad. Por eso es una realidad alternativa. Por eso es una realidad alternativa. Vos nunca viste Lost Universe, ¿no? ¿Entendés lo que te estoy diciendo, no? No. No sabés que la nave de Klein tira Yabarán y Voodoo un rayo láser, ¿no? Y sí, se agarraron y digamos que en su tercera, no, en su cuarta. No sabés que está admitido. Digamos que en su cuarta temporada volvieron al tema de monje de Rezo, el monje rojo. No me sorprendería que armaran otra historia con casi todo lo mismo. O sea, no entendés que lo que yo te digo es canon, no es una frutea mía. Slayer Revolution y Evolution R es canon. También, sí. Y ya te digo, vuelven a agarrar el mismo concepto de las temporadas viejas. No me sorprendería entonces que en un spin-off, que supuestamente digamos es universo alternativo, usen todo lo mismo. Sí. Porque dijeron, no, para, y si le cambiamos el template, pero dejamos todo lo demás escrito. Sí. Bueno, y así todo, es una excelente serie, ¿eh? O sea, se las recomiendo, está muy buena la universo. Y calculo que por eso, desde 1998, entonces sí, todavía no llegó la época donde el loco dijo... O sea, estos terminando de hacer Slayers Try y hicieron Lost Universe. No me acuerdo si le hicieron Slayer Try no es de 2000. Ahí nomás. Al toque. O sea, no me acuerdo si terminaron de hacer Slayers Second y empezaron con los Universe. Y después animaron Try. Por eso no me acuerdo, pero está ahí. Mm. Está como. Terminamos el martes y el miércoles hacemos esto. Bueno. Viste que ni siquiera se había secado la tinta para pintar el pelo del protagonista, digo. A ver, saludos a este personaje de la Bli Complex. Kansaki Mayu. Grupito de amigos. Del grupito de las amigas de enfrente. No sé cuánto recordarán la serie de Aramune, ¿eh? No, Aramune no pero lo recuerda es, nadie. Es muy buena bebida, les digo. Es muy buena bebida, le bate el boludo. Y sí, Aramune es una bebida, pero... Es muy buena bebida, no sé si recordaron la serie. Sacame pero la duda, bueno. Porque vos la tomaste así como en vivo. Sí. Esto es como... En Buenos Aires la pueden conseguir, ojo. Ya sé, pero no digo, esto es como... ¿Se ven a caliente? No. ¿Se ven a caliente sin gas en fría de nuevo? No. ¿Cómo la tiras de escribito? Es más leve que el... Es más leve que el, la 7-Up. Pero... La Telechel. Tampoco es soda. Telechel, boludo, ¿qué? Tampoco es soda. Pero si, por eso es como una especie de limonada. Pero... Con poco limón. Pero tampoco es soda. Y tampoco... Y tiene algo de gas. No tiene la contra gas, pero... Sos un sommelier, boludo. Te la estás jugando. ¿Y qué crees? O sea... No sé, boludo. Tengo una descripción, pero de nuevo... Se no es 7-Up. Caliente y después vuelta enfría. Es que en realidad, por eso, tampoco es como que está tan fría. Normalmente, o sea, no es como que, o sea, sacar la latita, todo, oh, que sí que está fría, como nada. Está ligeramente fría, no, tampoco se van a gastar en agarrar y... Está frío, te caliente, no tiene nada que ver con lo que te pongo de la piel, pero no me muero como es. Y lo que te estoy diciendo, no es 7-Up, porque no tiene tanto azúcar. Pero tampoco es soda. O sea, es en medio entre dulce, pero tampoco tan dulce. La 7-Up es como que te agarrara, te hubieses agarrado un algodón de azúcar y lo hubieses puesto dentro de una soda. No es tan así. Hace mucho que no come algodón de azúcar, boludo. Sabes que ahora el algodón de azúcar vos lo comés y es como que vos sentís que... Se cristaliza tu cuerpo. Está bueno porque el Gramune, yo digo, tiene gas, pero tampoco es como soda. Tiene un poco menos de gas. Pero tiene lo suficiente. Levemente gasificada, con un pequeño sabor a limón. Y podrías tomar como tres. Y no te esquería tanto que si te tomaras tres Sprite. Ni siquiera de un litro. O sea, no, de esas me gusta la Sprite. Yo me tomaría 20 litros de Sprite. No sé, no me hace nada. De hecho sí te hace algo, por eso el tema del pie. Sí, pero mi pie, bueno, mi pie. Esa es tu vida con Sprite. Bueno, ponele mi pie. Pero por eso, eso sí, es que es un sabor difícil, o sea, no es el gran sabor, pero es un sabor bastante libre que te va a gustar. Generalmente, yo digo, no es tomar soda. Es como diciendo, porque mucha gente agarra y le cuenta, tiene eso de los sabores japoneses que dicen, no, tiene muy poco sabor. Que tiene sabores leves. De ahí el hecho de que justamente falta merca. Es una de... Y acorda, o sea, si recordamos... ¿cómo se llama esta serie? Puta pendeja, adicta a los dulces, que te tendrías que haber vuelto diabética. De Gashikashi. No, pero la loca está muerta. Vamos a arrancar del hecho de que la loca muere. La loca muere de un ataque de azúcar a la hora que termina la segunda temporada. O sea, bueno. Al margen. Pero, ya digo, es... Si recordás un poco eso, y no me acuerdo cuál era. Sí, era esa serie. Si recordás eso, justamente, ya digo, limonada. Y limonada y le echaban algo de gas, nada más. Pero es lo que... o sea, si no, mantuvieron eso durante tantos años, de porque rinde. iba a decir el personaje, pero me interrumpiste con el tema de la limonada, no importa. Bueno, ¿qué eres? Frota, así que no pasa nada. Sakura Hiromi, bueno, tenemos tantos personajes que no son frotas acá. Sakura Hiromi, de Dramune. Ya después de Inazuma Eleven, vamos a saludar a Brace Axel. Bienvenido, creo que sí. O también conocido como Goenji Yusha. A vos te gustaría Inazuma Eleven, pero no por la serie. Porque la serie es una poronga, pero... Es muy floja. ¿Por qué me gusta? Porque el juego de Inazuma Eleven es... que se juega de la misma manera y obviamente tiene más gráficos. Los juegos de la Play 1, los de NES, sí, el RPG, sí, y esto es como gráfico Nintendo DS, Nintendo 3DS, o sea que se ve dentro de todo bastante copado. Es más rápido, pero el juego está bien, o sea, el juego es el mismo tipo de juego. Tendría que probarlo, ¿en qué plata? De DS, bueno, ya que están hablando de juegos, el recomendado del día es Opacus Adventure. Ah, ya, sí, lo vi. Solo, ya te digo, informo que está solo 95 pesos. Así que está muy bueno. Exacto, tal cual. Están regalando un juego. En Epic también están regalando juegos. Lácteras que somos, boludo. Hay que aprovechar todo lo que se agrada. Hay que aprovechar todo barato, como está la economía hoy. Uno nunca sabe cuándo pude revender la cuenta. Hizo de rata inmunda lo que acabo de decir. Olvídate. Hay que ver cuánto sale la oferta de skin de cada uno. Y ver cuánto está. No, yo no. Están dólares. Sí, y hablaron algo que realmente que salió el... Todavía no puedes mirar. Piensa, no, sí, algo voy a mencionar. ¿Alche? Yo no. Porque era otro tráiler. Dije, bueno. Sí. No, es que es más importante. Vean el tráiler. Es más importante que... Bueno, lo digo ahora porque no lo vamos a decir. Ayer... en la semana Hideo Kojima había largado un Twitter así como súper invasivo de... Esta semana, un momento... Este día, a esta hora, Death Stranding, un anuncio. Me voy a comer churros con un idol, chao. Diego. Y así como, bueno, algo vas a decir, algo vas a sacar. Llegó la hora, todo mirando así, 700 millones de personas mirando en Twitch a ver qué onda. Que estaba en negro, y que a medida que se iba sumando la gente, se iban marcando las manos, que dejaban ver la parte de atrás, que era lo que se filtraba. Y hasta que no entraba mucha gente. No empezaba. Por eso salieron los ricos, no me acuerdo de quién. Empezaron así, por favor, súmense más. Así cada vez que se pudo ver realmente el tráiler. Pero bueno. Muy bueno. Para mí, genial. El que muestra en este video muestra un nuevo tráiler de 8 minutos de duración con un montón de cosas, lo cual incluye video. Un poco de desarrollo de historia. Realmente este juego tiene historia. Incluye gameplay, que es muy raro. Y es raro porque es como de exploración, pero tiene detalles de Metal Gear 4 y 5 en la manera de la camina la rueda. Te muestra un mundo como... No es un mundo, no creo que sea un mundo abierto, pero es como un mundo semiabierto. Semiabierto. Tiene una jugabilidad... Sí, Sí, mezcla, supuestamente lo que yo vi es que mezcla el futuro de la Tierra, entonces se basa en el futuro, entre comillas, mirá, para lo que se fue pintando. Mira, te dejaste hablar de mecánica porque de historia esto... No, no, pero es lo que más o menos se comentó, y que supuestamente también está en el pasado, que se mezcla el futuro y el pasado en la Tierra, y la premisa es que todos los humanos se comunican para poder sobrevivir. No, esto ya me lo voy a entender después. Después sí, vimos, vimos un poco de costo, un poco de gameplay y un poco de cómo funciona el boludez. Lo más importante de todo, hablamos la fecha, el 8 de noviembre, ya está disponible la preventa. Dos versiones de preventa, una versión como siempre a $60 y una versión a $80, que es una cagada porque, sí, porque posta dorado, es una pelotudez con ítem dorado que no sirve para nada. Y a todo esto, ítem dorado. Muy de metal gear. Pero, ¿qué nos dice esto? ¿Que el juego va a tener como armadura intercambiable o sí, equipo? Sí, va a ser muy al estilo de Metal Gear 5, donde te podías equipar en el online para diferenciarte, pero supuestamente todos tienen el mismo equipaje. Ah, también hablaba del sistema online, de que si vos te morís en una campaña normal, cuando revivías en el online de otra persona. No, no entendí una mierda de esa parte. El juego sigue siendo un quilombo. Lo único base que tenemos fecha. Pero acá, no sé. Ah, y los gráficos me pareció que se vieron un toque peores que los últimos trailers. Por lo menos lo de jugabilidad. Sí. O sea, me parece que los últimos trailers se veían un toque mejor. Es la típica, ¿verdad? Es la típica, o sea, sí. Estaban jugando en una PC de la super concha de la vida y ahora están jugando en una PC Pro y se ve medio así. Pero bueno, no se ve mal, pero te das cuenta. Me sorprendió que no... me sorprendió y me alegró un toque que no usaran este juego de moneda de cambio para anunciarlo como el primer juego de la Play 5, que era lo que se suponía que iba a pasar. Ahora temo por el Ghost of Tsushima. Sí, porque ya salió esto y perdieron la cosa. Queda colgado el Ghost of Tsushima, que nunca tuvo fecha y nunca tuvo ninguna promesa que puede llegar a ser el primer juego de la Play 5. Que igual va a ser crossplay, pero bueno, no importa. Va a tener todos los quilombos que tenga eso. Después tampoco... Ah, esta semana también anunciaron más boludeces del Code Vein. El juego loco de azulesco de Capcom. En el canal de ellos están mostrando muchos gameplay y bastante información están pasando del Code Vein. Después a ver qué otra huevada mostraron. Ah, y esta cayó así como de la nada, porque era como esperar a que el gordo dijera algo. Querido señor Martin agarró y se puso a pelotear con su Twitter y largó así como de la nada que el tipo, como le daba paja escribir el final de sus dos últimos libros, el loco se había puesto a trabajar con Front Software para hacer un juego no ahora, hace 3 años que está laburando con Front Software para hacer un juego que lo va a sacar Capcom para el año que viene, que supuestamente va a ser algo de mundo muy abierto, corte medieval como hace él. No tiene fecha, no tiene nombre, pero hace una bocha que lo está laburando y supuestamente vamos a tener más noticias en a futuro muy cercano. Medieval. De corte medieval. O sea que, para. Es nórdico, mayormente. Ubisoft anunciando, después no sé qué otro que va a venir también, todo nórdico, supuestamente, mucha continuidad nórdica. O sea que le estoy diciendo así, ¿están dispuestos a gastar dinero en una saga que no va a terminar? Sí, bueno, es normal. Ahí depende cuánto levanten cada cosa que lancen. No, o sea, Game of Thrones cuánto levantó. ¿Terminó? No. Terminó la serie, pero... está el otro libro, la otra saga que está haciendo la precuela, que tampoco termina. El gordo la está sí, pero bien. La precuela que van a hacer ahora. Pero el gordo... está repartiendo bien, cuando se le acaba un poco de guita va lanzando otro libro y la va a estirar de toda la vida. Bueno, el tema es que no estaba lanzando otro libro. Mientras que estaba trabajando con el juego este, estaba haciendo su libro, también estaba teniendo una charla con Ghibli. Para hacer no sé qué huevada. Lo va a asesorar para algo, no me acuerdo si una serie o un juego también está hablando. No sé, pero el gordo estaba hablando algo. Creo que con Square Enix estaba tratando de establecer algo para un juego. No tiene idea, pero a todo esto que el gordo quiere asesorar a Ghibli, es como yo, Ghibli, me bajo del edificio, te digo lo que hago patada, que hace acá, hijo de puta, la concha de tu madre. Ancho, boludo, pero. Bien, pero no me vengas a asesorar a Ghibli, dejate hinchar las pelotas, ubicate, ubicate un toque. Es otro tema, sí, un poco respeto. Que primero termine algo y después vemos si es grosso. Yo voy a decir así, siempre lo dije, el gordo no sabe cómo terminar la obra, es como Miura. Se enrolla, viste, sigue. Hijo, vamos a tirarle cómo sería mi final y si a la gente no le gusta, yo voy a inventar mi propio final. Porque obviamente no tengo los huevos para agarrar y encargar un final. Canceló, que era una de las posibilidades que le iban a hacer, que era sobre a dónde iba Arya Stark. Me hubiera gustado más eso, si me preguntás hablando de la serie, que el spin-off, digamos, la precuela esta que van a hacer. Igual de precuela ya salió un juego. Me acuerdo de los que era estilo RPG de mundo semiabierto. Que la verdad que era un bodrio. Todo lo. Game of Thrones creo que tiene tres juegos, ninguno de los tres rinde. Ninguno de los tres rinde. Bueno, el que yo te digo es de RPG y otro más. Ah, de Telltale Games. Sí, bueno, pero ese quedó como. Sí, la nada mismo. La teoría loca esa. ¿Cómo sé de dónde lo sacaron? Sí, ya, que supuestamente toda la serie, esto fue en realidad todo un plan, esto para el que vio la serie, ¿no? Del cuervo de tres ojos que se estaba peleando con el Rey de la Noche, que en realidad no me acuerdo, era el nombre de que llegó a ser el rey, no me sale el nombre. El Roto. Brandon Stark, no me salía. Digamos que se estaban midiendo a ver quién la tenía. Que en realidad fue un plan todo del cuervo de tres ojos para llegar al poder, ¿me entendés? Y que en realidad Brandon es malvado. No tiene sentido. Bueno, esa la escuché. Es una creepypasta de la concha de la ropa. No tiene sentido. O sea, voy a imaginar. No tiene sentido. Yo, igual, lo que te pido es que si vas a hablar, mires la data de dónde lo sacaste. De vez en cuando se nos escapa Ale. Bueno, terminamos. Yo prefería que leyeran los libros antes que directamente. Sí, bueno, listo. Pero faltan dos libros para el final, entonces. Y bueno. Si no, no lo lean y listo. No le des plata a alguien que no quiere terminar de trabajar. Bueno. Como iba diciendo, saludos también a este personaje de Kaz, de Kamikaze Kaito Jin, Kazkabe Marom. Este sí lo van a recordar porque no es tan viejo. Y además como que viene de una familia muy copada, donde viene de un lugar donde trabaja gente copada, especialmente uno, pero bueno. Saludos a Kazu de Takanashi de Working. O sea, no spin-off, sino. Una de las hermanas mayor. Pues sí, eran como tres hermanas mayor. No, la más grande era la de lentes. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. ¿La escritora? No, la de lentes. La escritora es la que era medio hikikomori. Sí. Medio, pero tampoco tanto. Ah, no, tenés razón. Esta es como la segunda. Sí. También saludos a Subame Minami de. De Memories of. Y Memories of Secom. Y ya que estamos hablando y se tenía que decir que serie de mierda, pero bueno. lo van a recordar más que otra serie que vamos, que ya vamos a mencionar. Pero bueno, se tenía que decir, se dijo. Omamori Himari, saludos a Yuto, a Makawa. Entre otras cosas es que es el cumpleaños de Saga y de Canon. Por eso, aguante Canon. Por eso te recomiendo que te compres un Piero. Es el mejor colchón. A ver, este es el personaje secundario, pero bueno. Saludos a, también a Torneo Grand, Rundman de Black Cat. Ni te calenté porque sale en un solo capítulo y lo matan a la doble. A ver, Pairo, vos que viste Baby Steps. Saludos a, también a Kageyama Kojiro. Este es el loco que le roba los apuntes al prota en la escuela. Y ahí se queda su, ahí se queda su gran actividad. El loco vuelve de la cancha todo hecho mierda y el otro le roba los apuntes, buenísimo. Saludos también a Somi Otokawa de Sakura Trick. Creo que esa no era torta, no me acuerdo. Esa no era, tiene una serie de tortas, esa no es torta. Me parece que como... esa creo que era la no torta. Era como la, el, creo, el, pero no me acuerdo. El mayor mutante en ese mundo, porque sí, no existen hombres y no es torta, como que... No existe nombre y cada 3 minutos hay que besarse para conservar el oxígeno. Ah, saludos también a este personaje de Akuma no Riddle. A Miharu Namba. Hablando de series tortas. Que después... Tampoco tuvo, creo que tuvo OVA, pero nada más. No, encima... tiene un final situacional, pero sí. La cosa sigue y sigue y no... No me pareció como... Medio colgado. Pero bueno. No está mal, pero no termina en nada. Saludos al personaje de Boku no Hero Academia que constantemente está rompiendo la cuarta pared. Constantemente. Saludos a Yama Yuga. Que en la última temporada se cagó, se volvió muy cagón. Sí, sí, sí. Alto cagón se volvió. Alto cagón. Y hablando de gente que no termina y de series que hacen que la gente no termine de trabajar, saludos a este personaje de la saga Idolmaster, pero más concretamente de Idolmaster Cinderella Girls, a Shiki Chinose. Canta bien y le caga la vida a Miura, sí, perfecto. ¿Recuerdan la serie de la vampira peliverde? Bueno, este personaje de ahí. Saludos a Toko. Con un diseño horrible. Saludos justamente a Toko Shiragami. No me acuerdo de qué era. Me suena que sea familia. Me suena que es familia de la vampira peligrosa. Sí, pero es. O sea, era un bicho. Pero no me acuerdo qué era, pues sale como en el final de la serie. No, no es un vampiro, es otra cosa. Creo que. Encima, como que se te corta el micrófono. A ver, bueno. Hablando de serie. Me pregunto cuántos son los que recuerdan Mars Daybreak. ¿Cuántos? Pero bueno. Para ellos, saludos a Taf en hora. Che, los fanáticos del Mecha lo recuerdan. ¿El Mecha corta? No. Mecha flácida, capaz. Nunca corta. No, nunca corta. A ver, donde saludos de personaje de esta serie donde ser especiales en la escuela y todo lo demás estaba de moda. Saludos a Harayuki Yamaguchi de Yokoso Jitsuryoko Shugi no Kyoshitsu. Me enteré que tenía nombre de personaje cuando vi esto. Que no puede pasar más de fondo el loco. Saludos también, ya casi cerrando. A la gente especial es Danganronpa, no sean pelotudos. Saludos a Misaka Hana, de Haikyuu. Y ahora sí vamos, casi con los más. Vamos a leer a Kiba Yuto de... Kiba Yuto está bien, está re bien. School de XD. Buen personaje, boludo. Lástima que en su serie de porno como que... Si no porneas, el que me lo come. Lástima que si no porneas, el hecho de crear espadas es al pedo. Él es el que me lo come. Pero. Bueno. Si estuviéramos en Bleach o en Fate, te creo. Pero en la serie donde. Lástima que nadie te ve invisible. Justamente él. Bueno, ah, sí, ¿qué? Me levanto a todas las minas, ya, sí. Sí, pero no lo pone nunca. Está re bueno, es Calibre. Sí, me he copado, volvé. Y por último, vamos a saludar a Kiyoshi Date de Skito Dance. ¿Uno de los precursores de género? No, creo que esto fue después. Encima, hubieses. Representante de género. De lo que fue del extinto género, porque como que en el momento que se, si yo me acuerdo varias wikis de lo que era Trigos Urbanos, esas porquerías eran como, bueno, si sos emo, si te gustan estas bandas. ¿Qué pasó cuando se extinguieron los emos? Todas esas bandas pasaron a ser parte de lo que es el digamos la cultura dark barra gótica. O sea, se fusionaron. Y si no me acuerdo cuando decían, no, nosotros somos góticos, no somos emo. Entonces, bueno. Emo Gatai. Bueno, eso era. Acabo de ver que había para cine, pero. No debí. Es muy gracioso. Y sí, película china. ¿Qué querés? Película china. Es como los chinos haciendo anime. Bueno. Vamos con un tema y vamos a empezar, que ya se extendió, ya casi son las 9 y todavía estamos comenzando el programa. Es muy común. Suele pasar. Bueno, a ver qué tenemos por acá. Está bueno para no perder tiempo, ya elegimos el tema de la. Ah, es una cosa. Vamos. Nos apoderamos del programa. Vamos a pasar el ending de Rewrite It. Tokigo, Derrida. Derrida. Derrida. Me costó un huevo acostumbrarme. Pero sí. Le pusieron doble R. Ya sé. Así que bueno. Ya sé, pero la serie se puede decir así, es un color de huevo. ¿Qué es Toki no Tsubasa? Quiero bienvenidos a Compleja, con cortes así de mambo, de comentarios. Sí. Noticias. Para remontar, ¿viste? Estamos todos locos. Che, toma este paquete, este con datos se corta de mal. Bueno, perfecto. A ver si hay. Listo, dale. Ah, te dejo ese porque. Si pensé que era tenía que decir algo. No, pues en general no tenés que moverlo tanto si vas a usarlo. Ah, listo. Parece. Igual se ve que siempre tenemos un problema, siempre tenemos un cable que anda mal. Siempre, es como que lo cambiamos y hay otro que anda mal. Entonces, uno siempre está medio muerto. Es el pedo, podemos gastar un montón de plata en cable y siempre uno anda mal. ¿Es la casualidad que siempre está muerto el de Pyro? No. No. Hubiera estado re bueno el chiste, pero no salió, no. Se sonó antinatural. Trabajalo y en dos meses lo vemos. Dale. En dos meses vuelve y te lo estaba. Bueno. Si lo entendiste, no fue malo. No sé si quería. Ya estábamos. En el interín estábamos hablando de los estrenos que se iban. Al menos de los nuevos anime que van a llegar a la plataforma de Netflix. Que para los que estén interesados y estén conmigo paja como para agarrar y bajar las series. Bien, en junio y julio los animes licenciados que va a transmitir Netflix. No diga licenciados, pues asco. No, porque están divididos. Están los licenciados que son propios de ellos y los animes. Perdón, los licenciados que son externos y los animes originales de ellos. No, Netflix no tiene anime originales, todo es licenciado. Todo. Bueno, primero son Sangatsu no Lion, el primero. Muy bueno. La primera temporada. La verdad, temporada no lo sé. Ah, no, sí, y debe ser la primera porque acá figura la otra que voy a decir, tienen temporada. Ah, listo. Pokémon sí. Sol y Luna. Igual eso, actualmente está en Cartoon, no sé. Debe ser la nueva camada de 20 capítulos. Sí. Claro, sí. Samurai 7. Bueno, nunca la terminé de ver cuando la pasaban. Pero ya sí, difícil, en el año del orto, ya sé. Sí. Pero no, yo nunca justo se dio un momento de mi vida que no la pude terminar de ver. Creo que la terminé y me pareció buena. Kakeguri sí. XX. Kakeguri ya está saliendo. Ah, sí, es la segunda temporada de Kakeguri. Ya está entera. Agretsuko. Sí, la segunda temporada. Dos. Sí. Sí, la Neon Genesis Evangelion. Que vamos a ver qué pasa aquí porque ya no. No pasa nada, es lo mismo que. Lo mismo. Porque yo tenía entendido que igual, iban a hacer una edición. Posiblemente es la edición que no tiene. La edición sin corte del director, que una vez ya lo pasó a Animax en su momento. Que tiene algunas cositas. Que tiene. Algunas. 10 segundos más de la versión que no tenía, claro. Locomotion. Que por ahí te dice, bueno, esto se entiende un poquito más, pero. No se entiende nada, es mentira. Claro, no se entiende nada. Después, Piano no Mori, temporada 2. Ah, muy bien. Y después, separado como originales, que Pairo no me deja decirlo, pero bueno, lo digo igual. Seven Seeds. Sí. Y acá, para mi compañero Chouwa, Knights of Zodiaco, Senseiya. Esa es ¿Sabían que cambiaron a Jun? Esa es la que Jun es mujer. Sí. Este intento de nueva modificación que se llama. Y esto empieza legal. Desde el torneo galáctico de nuevo. Sí. Como. Loco, otra. O sea. No, ni remake, porque no es remake. Es algo alternativo. Eso que vos dijiste que peleaban contra tanques. Sí, también es como que contra un ejército pelean. Que el santuario tiene tanques de guerra, un ejército. Entre comillas, es como que lo que para pasó todo esto para que no entre la trama, ¿viste? Claro. Es como lo que pasó en la película de CGI en el puente. Que viste que había como soldado, la cual. Bueno. Ya no sabemos cómo hacer para que no entre la trama el santuario. Sí, ¿no? Claro, entonces, la cagamos a tiro, la deformamos. Y por último, Gengan Ashura. Por último. Gengan Ashura, eso todavía no salió. No, después esas son. Próximos dos meses. Esas deben ser las que. O estaba producida por. Ya digo, por Bones, esa serie que después le sacan el opening. O el opening. Sí, tiene opening choto y el 30 choto. Segundos de. Sí. Che, pero si lo hace Bones, yo la miro porque garpa. Bueno, a ver. Igual hasta ahora. Lo que tiene bueno Bones cuando está trabajando con Netflix, lo único bueno que tiene hasta ahora en toda su historia es Coral and Tuesday. Hasta ahora. Claro, que es está re bien, el director de coso, de Cowboy Bebop. Está re bien Coral and Tuesday. Está muy zarpado. Yo la dejé colgada, pero la estoy bajando porque tengo un poco de tiempo. Le quitaría ya para esta altura los dos segundos esos de ah, porque va a ser el milagro, eso se lo quitaría, pues le, sí, le resta la serie. Pero todo lo demás está re bien. Bueno. A ver. Antes que empecemos con la sección de noticias, quiero ver si hay algo más de mensajes. Y Dante dice lo de One Punch. La animación es horrible y los brazos de Saitama en algunos momentos parecen fideos. Sí. Leo Acuña dice saludos gente. Gino dice que el que habla de fondo no se le escucha ni goma. Así que sí, ese es el show que nos hace. Hacerte cargo de tus cagadas. Bueno, está muy lejos el micrófono. Ahí. Dale, Pyro, sigue, acerca ese micrófono. Ah, usa tus poderes de rey, entre comillas, y acerca ese micrófono. Usa el poder de acercamiento máximo. Poder número 247 del rey, toma. Acercamiento del micrófono. Dante dice: Togashi es igual que Miura y el gordo. Y de paso, agregamos al ladrón de Kurumada. Pero Kurumada, al menos lo que pude decirle es que el loco no se tomó vacaciones. ¿Sí, para jugar Idol Master? No. Ese tomó vacaciones. Oh, pueden recriminarle, pueden recriminar que el anime tiene todo el relleno de toda la historia del anime, que ningún anime va a tener más relleno que eso. Que tiene una de las resoluciones más WTF de toda la historia del anime y del manga. Pero el tipo no se tomó vacaciones. En algún momento alguien escribió en algún lado Kurumada sabe escribir. Y por ahí pasó. Ah, no, pará. Y lo leyó, no sé por qué. Creyó, no sé por qué. Y estaba, no sé, 20 años seguimos con la misma. No estaba hablando, encima digo, estaba hablando de. Dijeron Kurumada y no sé por qué en mi cabeza mente tenía al autor de Naruto encima. Ah, no, bueno, es otro ladrón de mierda. Pero Kurumada. Pero boludo, Kurumada, el no tema es que. Escribí Kurumada, boludo, deja hinchar la bola. Es como que siempre es ella, pero. Seguía haciendo esto, seguía haciendo rugby, seguía. Perdón. No, acá hay uno que odia que Seiya sea el protagonista. No, odio. Me parece que es muy, muy esforzado. A mí me gustaría que inventara otro personaje, tanto en diseño como. Porque digamos, la loca de Santi Ayo. ¿No viste Reno Caquero, boludo? ¿Viste? Santi Ayo parece igual a Seiya, pero. Por eso no es Beta X, boludo. Tiene un montón de personajes. Beta X. Beta X, claro. Seiya también es el protagonista, no me jodas. La juega, el tipo se sangra jugársela. Así que bueno, pero no. Kishimoto, o sea, el loco no se tomó vacaciones casi. Pues después se tomó como año y pico hasta que sacó Samurai Hachi. Hubiera estado bueno si tomara un cursito de dibujo, pero bueno. A ver, ¿dónde está? Bueno. Bueno, pues estas noticias cortas que tengo por acá porque son pocas. Este sábado se lanzó a la venta el sexto número del magazine mensual Big Gangan. En cuya página se desvela que el manga de Dimension WB finalizará la próxima edición del magazine. Así será que el próximo 25 de junio, cuando la obra creada por el mangaka Yuji Iwahara llegará a su fin. Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento de lo que va a ser el último tomo. Iwahara lleva trabajando en el manga de Dimension WB desde 2011, aunque sufrió un hiatus temporal durante lo que fue el traslado de la obra a lo que es sería desde la página de la Big Gangan a lo que fue la Young Gangan, que fue en 2015, pero tampoco fue como que duró mucho. A todo esto voy a meter así como un bocadillo, sí, entre lo que estuvimos compartiendo esta semana en el Telegram de persona. El Telegram. En el grupo de porno, pero. Sí, en el grupo de porno de personas. Sí. En esa cosa, sí. Mako había tirado una aplicación que. Sí, que era para leer. No sé si. Para leer varias cosas, para leer varios sits de varias páginas. Y yo agarré la instalé y entre eso que me puse a ver, por ahí vi el manga de Dimension W para bajarlo. Le bajé un par de capítulos y lo dejé colgadísimo y no leí nada. Pero sepa que la aplicación está muy buena y sirve. Bien. Encima después podés revisar. Para la gente que quiere saltearse todo el porno y directamente al tema de la aplicación. Sí, leí igualmente que estuvieran hablando de eso. Digo, pará, te están mandando porno, están hablando de algo serio. Bueno, el manga cuenta además con una versión animada que fue producida por Funimation y justamente animada por estudio Hertz, mejor dicho, y Orange. No me acuerdo de qué año era el anime. No hace tanto. creo que de 2016, me parece. Y el diseño de la loca... El diseño de la loca está re bien. Está, creo que es una de las cosas que uno más recuerda. Sí, sí, porque es que la serie en su momento pintaba... Por lo menos cuando arrancó pintaba que iba a ser como una especie de rip-off de Salty Ray. No llegó a ser ni a palo. No. Pero el loco ahí con su boludez de... Ay, ¿cómo se llama esto? De cazador de androides con su gilada de los... Ay, ¿cómo se llama? Los hilitos y toda la dimensión paralela, sí. Y la loca androide. La loca androide estaba re bien hecha, estaba bueno el diseño de la mina. La serie no iba para el lado que uno pensaba, pero más o menos garpó. Para que tengan una idea... Termina dentro de todo bien. Sí, o sea, termina abierta, pero cierra un arco. Sí, cierra el arco y dentro de todo lo cierra bien, no es que te deja mal parado. Sí. Bueno, Dimension Double Beat transcurre en 2020, en el siglo XXI. El tema es que en este futuro, digamos que... Finales del siglo XXI. Sí, pero todavía estamos en el siglo XXI, parece, al menos. Y justamente, al menos lo que era toda la energía del petróleo fue reemplazada por una nueva fuente de energía infinita. La dimensión W. Está bien como lo plantearon. Pero ¿qué pasa? O sea, ahora el monopolio del petróleo se desplaza al monopolio de poder, digamos, proporcionar esta energía. Y esta energía se basa a partir de bobinas interdimensionales. ¿Qué pasa? Alguien dijo, para podemos trucharlo a lo chino. Y agarramos y metemos nuestras propias bobinas. ¿Y qué pasa? Bueno, se mató la bota. Como obviamente hay gente que dice, ah, no, pero vos estás truchando la bobina, no puede ser. Bueno, te van y patean en el rancho y te dicen, bueno, puedes tener la bobina china. Entonces mandan gente que va y recupera esas bobinas ilegales. Y en el medio tenemos justamente a Mabuchi Kiyoma, que es un loco que es fanático del vintage. O al menos tiene un auto. Al menos tiene un auto a gasolina. El último auto a gasolina de la ciudad, sí. Le tiene asco a la tecnología al tipo. Entonces, bueno, el loco tiene este auto y además por ahí, digamos que también es justamente uno de los que se le encarga recuperar estas bobinas ilegales, este equipo es pirata. Y justamente en el medio se cruza con la loca esta que no sé cómo se llama. No me acuerdo cómo carajo se llamaba, pero tiene un diseño copado y era... Parece, hasta cierto momento parece como esas, las versiones antropomórficas de los Pokémon. También tiene mucho aire a coso, ¿cómo se llama? A Vocaloid, pero... Sí. Pero no tanto, me suena más un personaje de Pokémon, a un líder de gimnasio. Sí, puede ser, ponele. Bueno, a ver. De otras cosas, la cuenta de Twitter del proyecto Zencoral Connect. Zencoral, qué bueno, sí, el otro día estaba buscando a ver qué carajo se estrenaba, sí. Y vi que iban a sacar otra película de esto. Anuncia una proyección especial en cines para el próximo 29 de junio de lo que es tanto Zencoral como la secuela que es Zencoral Ni. Con motivo de este anuncio también se compartió un nuevo tráiler donde también se puede escuchar el tema principal de esta segunda parte, que se titula Love and Roll, que está a cargo del grupo Supercell, del cual además el cantante también fue compositor de la banda sonora de Zencoral 2. Para los que no la vieron, miren, la primera película está muy buena. Es cortita encima. Creo que dura 40 minutos, sí. Una cosa así. Bueno, Atsuji Uki, que algunos lo van a recordar por haber trabajado, me he hecho mucho también por el diseño del personaje de Digimon Adventure Try, y Suritama, que se le nota. El de Suritama es igual al Digimon Adventure Try, y este también es muy parecido. Lástima, ninguno lo tan bueno, pero... Dirigió, escribió, diseñó y animó esto. Horrible, este es el deforme que convirtió a los personajes de Digimon en gente normal. Gente normal y de fondo, como, dale, boludo. Media pila. Bueno, como ya decías, estuvo a cargo del proyecto de todo Zencoral. Y también lo mismo hizo para esta segunda parte de Zencoral. Entonces, Zencoral 2. En Zencoral lo cagaron a palo al tipo, le estaban atrás y lo estaban pateando mientras estaba haciendo las cosas para que le hiciera bien. No sé si hasta se podría hacer hasta un proyecto que impulsa a él, porque ya digo, si el loco diseña, escribe y anima. O sea, haces todo. El primer proyecto de Zencoral, la primera película, es re made in casa. Entonces, no sé. Además fue, bueno, como sin comentaba Pairo, además de que, ya digo, fue estrenado hace bastante, se estrenó lo que fue el Festival Canadiense Fantasía en 2009. Guarda que en mi mente, o sea, dura 10 años. En mi mente dura 40 minutos, puede durar 10 minutos. Bueno, en esta segunda... Dura, me la recreo, que te rey, boludo. Esta segunda parte está, también está programada para estrenarse en verano. Está justamente, la segunda parte estaba prevista que se estrenara en verano de 2014. Y no me acuerdo cuándo fue que empezó Digimon Adventure Drive. Por lo cual, es como que, sí, loco, se atrasó hasta 2019. En el loco... Aclaro que salimos perdiendo, porque Digimon Drive es una verga, pero... Así que calculo que estuvo que hacer cargo del otro, pero bueno. Bueno, o sea, los que no vieron Synchorol 2, vas a Synchorol, mejor dicho. Tetsu es un muchacho que tiene. Está acompañado de un bicho, vamos a decirlo, porque no es animal que un pesco, porque no, es como una mezcla. Una especie de bicho extraterrestre loco. Eso yo, o sea, yo lo miro y parece la mezcla de un rabbit con un hipopótamo. Y, y Mochi de Monster Ranger o como era. Sí. Sí, no, también Monster Ranger. Sí, pero tiene otro nombre. No, Monster Ranger se llama. Está bien. Es más, si querés ser más específico, Monster Ranger 2. Bueno, nunca vimos el 1. Y como es una mezcla de esos tres. Pero más de rabbits. Igual la que no tiene ni caca. Igual le te iba medio al pedo tratar de escribir al bicho de Synchorol, pues la cosa esa cambia de forma, entonces. Sí, además, bueno. Justamente, bueno, como decía, que y además tiene eso, tiene la capacidad de transformarse. Otro monstruo enorme del estilo de Senko. Como se llaman, o como llaman al bichito este, aparece en la ciudad y obliga al ejército a rodearlo. Yuki, que por otro lado es una loca que conoce a Tetsu, descubre a Senko. Y además, como que eso lo va a terminar, digamos, metiendo en el bardo que tiene Tetsu y Senko con este monstruo que aparece. Está re bueno que Senko le termina teniendo más cariño a Yuki que al loco. El bicho es re deforme. El bicho es re deforme, pero no importa. Cambió de forma, no importa que sea deforme. Ay, Pyro, vos que sos fan de esta... Vos que ya venís esperando este final, pero bueno, la idea de ella desvela a través de su cuenta oficial de Twitter que el último capítulo de manga de Gintama se publicará a través de Gintama App. ¿Cuál próximo... todos los finales de Gintama son estos? Uno de... justamente, se va a publicar el 17 de junio. O sea, dentro de 15 días más o menos. El final de, digamos, este es el supuesto final de Gintoki y compañía. Vamos a ver si se cumple. Supuestamente, ellos en un principio, digamos hace como una semana o semana, dijeron que iba a terminar el 10 de junio, pero se ve que se equivocaron. Y agarraron y atrasaron la fecha del último capítulo al 17. La gente se equivocó en seguir viendo esta mierda, eso, ahí se equivoca la gente. Sí, se equivoca la gente, bueno. Decíselo a toda la gente de Japón que compra, bueno, la Japón se equivoca, se equivoca mucho Japón. Hay seguramente algún fanático de Nanoha que deberías conocer capaz. Un amigo, un compañero, un colega, alguien con el que sí se puede hablar. Y fan de Gintoki también. No, esas cosas no existen. No. Lo voy a buscar y lo voy a traer. Así van a tener que aumentar. Paso por la aduana, te aviso. Bueno, sí, por otra parte, y entre otras cosas, el sitio oficial de la nueva película de Makoto Shinkai, que es Tenki no Ko, presenta un nuevo póster promocional para la misma. De esta película que justamente se va a estrenar el 19 de julio en cines japoneses. También este tráiler de 120... El diario llega. Espérame, que sí. Se cuente una cosa. Supuestamente el tráiler este de 120 segundos también se puede escuchar lo que es el tema principal del filme, que es Grand Escape, Fit Toko Miura, que está a cargo de, como ya saben, Runwhip, que es justamente la que aportó la OST de Kimi no Nawa. Acá vuelve y en este caso hace una colaboración con Toko Miura. Bueno, la nueva obra de Makoto Shinkai contará con un estreno a nivel internacional. Muy bien. Según comentan, estando confirmado su proyección en Asia, Norteamérica, Europa y Sudamérica. Muy bien. Así que vamos a ver si la gente de Konichiwa Festival se pone la pila y también sale super sí, estreno. Sí, boludo, re sale estupendo. Simultáneo a nivel mundial. Sería muy copado. No, sí, está recopado, boludo. Si lo pueden hacer con Fate, obvio que lo van a hacer con una película de Makoto Shinkai. Pero Fate llegó, acordate, se había estrenado en octubre y a nosotros nos llegó en abril. Sí, en abril nos llegó. Un pequeño desfasamiento, no pasa nada. Por eso estaría bueno. No, el tema, por eso el tema es que liberen la licencia. O que justamente proporcionen la la licencia como para. Y el. Justamente la película para que puedan proyectarlo en tiempo y forma. Obviamente que si hay gente que directamente. O sea, una cosa es cuando vos vas hasta ellos y le proponés y ellos te dan, digamos, los derechos. A que ellos te busquen y te den los derechos. Bueno. Al igual que otras películas de Shinkai, Tenki no Ko cuenta con la producción de Comics Wave Films. Makoto Shinkai se encarga tanto de la dirección como el guión, mientras que el diseño del personaje vuelve a recaer en Masayoshi Tanaka, que trabajó en Kimi no Na wa y también en Anohana. Y por otro lado, Atsuji Tamura, que trabajó en El viaje de Chihiro y Mononoke Hime, va a supervisar la animación. Y Hiroshi de Takiuchi, que trabajó en Kotonoha en Oniwa y Ajin, se está ocupando de los del arte de los fondos. Oh, me gusta este tipo, se sigue juntando con gente que no tiene nada, que ve con nada, que no sabe nada de la vida, que hace todo mal. Hijo de puta, bueno, boludo, no te puedes animar algo con la gente que junta. No sé. Ya veremos. Esta todavía se siente más se siente un poco. No se siente tanto como Kimi no Na wa. Se parece que le mete algo más de fantasía en el medio. Que le meta nube, ya fue. Pero bueno, la película trata sobre un chico y una chica que se cruzan, que cruzan sus destinos. Tenemos a Hotaka Morisaki, una estudiante de secundaria que sale de su casa en una isla, que es, digamos, de su casa en una isla lejos de Japón, y conoce a Hino Amano, que es justamente una chica con poderes misteriosos que puede hacer que el clima se vuelva así como disoleado a directamente lo que vendría a ser casi, digamos que vas a invocar la lluvia. Prácticamente, digamos que rezando. Eso ya lo vi en una serie. Sí. Pero bueno. A ver. Hay una cosa que me pareció muy ladrona de la gente de Pokémon Company. O sea, please got the rain. Ah, o sea, se, además de la secuela de Metante Pikachu o Detective Pikachu, que ya fue confirmado para Switch. Sí. Todavía no se sabe la fecha. En realidad tendrían que traer el 1 para Switch y dejar hinchar las pelotas. Se ve que no tienen ganas. bueno. Es que ya es mucho, van a alargar el Pokémon nuevo en ahora fin de año. Me parece que alargar un Detective Pikachu, aunque sea un port, medio que un poco fuerte. Pero largar directamente el 2 sin largar el 1, me parece el mismo nivel de cagada que hicieron en cuando largaron los juegos de la hija de Detective Layton en Japón sin haber largado Detective Layton en la Switch. Para ese tipo de cagada. Pero por eso, el tema, o hacen un port o lo hacen en la Nintendo 3, la New DS, pero ya va a morir, o sea. Pero ya por eso no pueden, lo que pasa, tienen que hacerlo así, porque si no es como poner el título o desarrollarlo para una consola que va a morir. Y en cambio dicen, bueno, che, te hacemos Detective Pikachu 2, lo compras en Switch y capaz en el medio te largamos el port. Andás a ver. No sé, portear un juego de 3DS a además, por eso, no sé si da los gráficos. Creo que está desperdiciando mucha consola. No, si posta, está tirando millones de cosas. Bueno, también la Switch tiene gráficos de juegos que están, no valen medio mango, pero no viste como el gato roboto ese que salió, sí, que se está saliendo de lado y creo que ocupa lo mismo que, bueno, mi reloj en decir las 8. Dejando además de lo de Detective Pikachu, en el Pokémon 2019 Press Conference, celebrado el pasado, la pasada madrugada, nos dejaron dos noticias además de esto. Y este también está, anunciaron el lanzamiento de unas nuevas aplicaciones para celulares de Pokémon, o mejor relacionadas a Pokémon GO, que es Pokémon Sleep y Pokémon Home, que me pareció la cosa más huevada de en mucho tiempo. Y que se va a largar, supuestamente se lo van a lograr el año que viene. No está de más decir que esto se hace después de el cierre de los servidores del Digimon Link. La primera de ellas, Pokémon Sleep, presenta un sistema para digamos como que va a agarrar y estas cosas se va a activar supuestamente cuando dormís. Porque la descripción que te lo pone es como muy vendehumo. Muy vendehumo. O sea, ¿qué hace? O sea, justamente, usa un acelerómetro para medir el tiempo y la calidad del sueño. ¿Y cómo hace eso? O sea, ¿de qué manera mágica lo hace? No sé, te produce cáncer en los testículos y algo, pero... ¿Tendré que dormir con el celular pegado al cuerpo o...? Y supuestamente esto va a mandar información al celular y eso va a ser compatible con Pokémon GO. Ah, con la... ¿Cómo se llama? Con el relojito este de pedorro que te vendían con el Pokémon GO. No, de hecho te van a vender otro gadget para eso. Se llama el Pokémon GO Plus Plus. Qué hijo de remil puta que es. O sea, te van a vender un dispositivo para que duermas con esa mierda. Y andás a ver qué mierda te dará con el Pokémon GO. Qué mierda, boludo. ¿Qué va a dar? Además de cáncer. Remordimiento por haberlo comprado, eso te va a dar. Por otra parte, viene lo que es la app de Pokémon Home. Que va a servir como, digamos, como un almacenamiento. Yo diría que cuenta de almacenamiento. Más que aplicación, yo diría que es como un servicio. Que es para almacenar e intercambiar Pokémon con los diferentes juegos. O sea, vas a tener... Eso ya era, ya estaba el Pokémon... ¿Bank? Sí, el Pokémon, que era eso. Bueno, pero eso calculo que es para la para las consolas de... De DS. Uy, le va a hacer. Esto es. No, pero Pokémon funcionaba para un montón de cosas. Le va a hacer un montón de gracia a la gente. Pero que este va a ser. O sea, el Pokébank se te va a conectar con el Pokémon Home. Y tu Pokémon Home vas a poder sincronizarla con el Pokémon Sword and Shield. Y a su vez con el Pikachu and Eevee. Y Pokémon Go. O sea, si vos querés intercambiar entre todos esos, vas a tener que pasar por Pokémon Home. O sea, es un servicio en la nube, vos vas a almacenar todo ahí y listo. Sí, bueno, pero el problema es que lo malo de todo esto es que el Pokémon se paga. O sea, es un servicio pago. O sea, te vuelven a cobrar el cable Link. Sí. Es simple. La gente le va a hacer un montón de gracia. O sea, estás cobrando internet, me está cobrando el Pokémon y me está cobrando otro servicio y se conecta al Pokémon. Me digo. Sí. Bueno. Última dos noticias. Tenemos la página web de para la película de animación de Gikiyoban Tagatame no Alchemist. Desvelado el pasado martes una nueva imagen promocional. En ella se puede ver una composición de los principales protagonistas de esta historia de acción y aventura basados en el videojuego para celulares del mismo nombre, que es Tagatame no Alchemist. El filme se va a estrenar en cines japoneses el próximo 14 de junio. Y por el momento se desconoce si va a llegar a otras regiones del planeta. Lo vi en la aplicación de APK Pure, pero no lo bajé. No sé de qué va. Ahora te comento. Porque tampoco es como que no me sentí muy atraído. Pero bueno. Tenemos, digamos, para esta película... Dirigiendo esta película tenemos a Masanori Takahashi. Que para vos te va a gustar porque trabajó en... Dirigió Inu Battle o a Nichi Okei Nonaka. Genio que salvó la serie del loco de la flamita. De la llamita, boludo, ¿qué te pasa? Con un poder copado que no usen, que no usa para pelear en toda la puta serie, ¿eh? Pero bueno. No es para pelear la flamita. ¿Vos querías pelear con la flamita? No, la flamita no es para eso. El estudio Sidler va a estar con la animación, mientras que Toshizo Nemoto, que trabaja en Macross Delta, Los Horizon y Stingate, se van a encargar de escribir los guiones. Por su parte, Chikashi... viene a ver el caso. Esta semana estaba viendo... No sé por qué me puse a mirar a Miami y vi una figura que estaba muy buena, pero muy buena. Y dije, uy, qué buena figura que está. Qué buena figura que está. Tenía partes transformables, estaba recopada y la mina estaba buena. Y dije, The Sting, y por ahí, ¿verdad? Miro así y miro... figura especial por el aniversario, no sé qué, homenaje, Macross Delta, y dije, ay, qué concha, figura, fea. El toque me salió. Bien. No estaba cara, la hubiera comprado y todo, pero si vi Macross Delta dije, no. Como diciendo, Chikashi Kadekura, trabajó en Yunitaisen. Que... Esa serie que encima arrancó bien y me parece que tuvo un final medio flojo. Sí, se fue re. Pero de esas cosas que vos decías, estaban... ¿Qué fue? 2017, 2016, que estaban buenas. Pintó, es que arranca re bien. Lástima al final, pero por eso. Pero re simple. Que trabajó en Scarlet Rewrite Sex. Sex, como quiera decirle. No me suena a esta serie porque... Scanread Rider Sex. Ah, la de los billones en esto, que son como Power Rangers en otra dimensión, que también hay una loquita, que pelean contra extraterrestres, y ya sé qué serie es esto. También no va a ningún lado. Sí, se ve que encima del 2016, no sé cómo. Me pasó muy por la izquierda y. Son como locos que son extraterrestres, bueno, que tienen poder. Es una boludez. Esta señora Chikashi Iba es la que le hizo el diseño de personajes. Muy loco tu diseño de personaje. Además, Kojiro Tomomori, el director en Macross, va, aparece acreditado como director en jefe del proyecto tras haber participado en el opening del juego. Sí, debe ser el tipo de opening estos que como tiene Fate Go, como tiene todas estas aplicaciones que el juego arranca con un opening animado de como 4 minutos que está todo re bueno y después viene el juego. Bueno, esto más que nada, además de ser un, pasás un tipo rol táctico, también y todo como, lo mismo, son todos el mismo juego, sí. Como que se centra en el desarrollo de en el continente de Babel, donde la torre de Babel se extiende sobre 7 naciones. Qué rara la torre. Después medio horizontal la torre. O sea, la primera plantea que después de la invasión de la invención de la alquimia va a llevar a la humanidad al borde de la extinción. Esto como que, o sea, le empezaron a usar como arma y estas 7 naciones lograron una paz más o menos media forzada que llevó a la prohibición de la alquimia durante cientos de años. En el año 911 del continente, la nación de Lustris rompió este pacto, justamente donde habían logrado esta paz de media de mierda, que justamente forzada que no usaran la alquimia. Y medio como que ahora estas 6 naciones que, o sea, la que rompió el pacto como que se cagó, y ahora las otras 6 aliadas se van a juntar y van a agarrar y van a reventar popotas. Sí, le van a reventar el rancho. Bien. A ver. Y por último, sí. El número 27 de la Weekly Shonen Jump desvela que el manga de Shokugeki no Soma se acerca a su final. Bueno, interesante. El manga de cocina de Jun Saeki y Yuto Tsukuda, mejor dicho. Le quedan 3 capítulos para concluir. Según desvela el popular manga. Ah, ya termina, ya mismo. Según desvela el popular semanario de Shueisha. Pero ahorita también avanza que el manga va a contar con un anuncio importante en el siguiente número. Va a tener un spin-off, sí, seguramente va a tener otra cosa, pero no importa, por lo menos va a cerrar un arco. Jun Saeki y Yuto Tsukuda escriben e ilustran el manga de Shokugeki no Soma desde noviembre de 2012 y cuenta hasta el momento con 34 tomos. Bastante bueno. ¿Qué pasa con Shokugeki no Soma? No. El tema es que no le estaba yendo bien en encuestas. Es que la última temporada animada. Más allá, bueno, para todos los que la venimos viendo. En el manga, como que no llegaba primero. Siempre estaba 4, 3 ahí. Y después siempre bajaba, después del 5. Es un género complicado. Y no sé. Pero bueno. O sea, como muchas cosas, sí. Medio como que si en un momento no remontás un poco tu escala de popularidad, le tiraron una carta de andar terminándolo. Te sacan de la shonen, sí. Y bueno. Y como que hay muchas series también en paralelo que están apareciendo y bueno. Por eso sí, le tiraron una carta por abajo de la cosa, andar terminándolo, o te pasamos online y ya está. Y bueno. Así que bueno. Así que más o menos en 3 semanas estaría terminando Shokugeki no Soma. Todavía no se sabe cuándo va a salir el último tomo. Así que bueno. Y con esto, como que ya se le estaría terminando la carta de producciones a JC Staff. Ya te digo, les quedan algunos proyectos y ahí. Y después. Empezá a agarrar original y nuevo y hacerlo bien, porque sí, si no. Después, llamamos a los creativos y empezamos a generar cosas. A los creativos. Bueno. A todos los que se fueron, viste. A ver, bueno, vamos bueno, con un tema. Manda un tema. ¿Qué? Déjame pensar que tenemos por acá entre toda esta cosa que me dejaste por acá, pero nada. Vamos con el opening de Egao no Daika. Dale. Egao no Kanata. Dale. Don't know how Volvemos a esta persona se cae. Super Dry. Super Dry. Un programa que no te deja en banda. No, mentira, sí. A ver. Pero, ¿qué nos traes para este super, super semana en el que hubo paro? En el que hubo mucho cine, porque el cine permaneció abierto ahí bien firme para que vos vayas, lo visites, te reciba con sus agradables empleados y su balde pochoclos a super descuento y su bueno, sobre todo super oferta, descuento. Oferta de chungo a. A 25% de descuento. Precios de cuidados. Acordate que chungo sirve para lavar plata, entonces no lo van a sacar nunca de ahí. Pero esa cosa debe haber matado un montón de niños. A ver. Como dijo Alche, el cine estuvo abierto. Lo que no. Lo que no estuvo abierto fue mi posibilidad de llegar a él. Es que no tenés la punta del grelo. No, no tengo la voluntad del gelelo de llegar a agarrar y decir, me voy a mandar alto viaje hasta la Loma del Orto, hasta Zona Norte, así con toda mi super estamina de rey que me va a dejar, que me va a conducir hasta el shopping, que obviamente está más de 4 kilómetros. Podía haber ido Monumental, tranquilo, no pasa nada. También. Pero no tuve la voluntad del gelelo, me quise quedar en mi casa geleando con mi almohada. A todo esto necesito una Kimakura. No sé para qué, pero por tenerla nada más. A ver. Sí, dale. ¿Qué tenemos para esta semana? Dale, así como... comprate una Kimakura y... O te compras la Kimakura china, pero barato. Te compras la Kimakura japonesa, pero ultra cara. No, ultra cara. No tenés límite. No hay un puesto intermedio. Pero era carísima. Todas las de Kimakura son carísimas. Muy y encima, la mierda de lo y cara encima que son. Era solo la funda, no venía con la almohada. Por eso, pero se van a la bosta lo cara que son. No tiene límite. Te vas acá al chino, al negocio de la impresión. Hace eso, vende funda. El chino vende. ¿Vende de Kimakura? Vende, son. Bueno, entonces compraré al chino. Son chotas los personajes que trae. Si me prometes un personaje copado chino, yo te lo compro a vos. Pero que tenga buen precio. No me haga precio Japón, pues no te lo voy a comprar. ¿Cuál es un personaje no choto? No sé, pero hay millones de personajes tan buenos, de cosas tan buenas. No, decí cuál es un. No sé, después le tiro alguno. Ahora no se me ocurre ninguno. Pero bueno, a ver. Bueno, como dijo, tuvimos paro, no hubo cine, entonces había que raquetear. Mentira que no hubo cine, hubo cine. En mi corazón no hubo cine. No hubo voluntad. Bueno, no hubo voluntad. Entonces tenía que raquetear de lo que encontraba, así como para divertirme y reírme. Y vamos a caer en un tema de este programa. Ya me lo escuchan decir en el principio. Este programa va muy por un solo lado. La ratificación de la existencia, de la boludez y de la ciencia y de lo que nadie sabe de la ciencia. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Que parece que les estoy hablando en chino. Efectivamente les estoy hablando en chino. Podemos hablar de una película china. Película chinoca. Una película china que más o menos cuenta de estreno porque la tiraron por ahí por Netflix hace un tiempito. Que de este año, así que cuenta como estreno de alguna manera. No cuenta. Bueno, ¿cuenta como estreno? Estreno de este año. Bueno, ahora puedes agarrar todas esas películas viejas que están en Netflix y que como Hotel Budapest, que está buena, como muchas películas viejas que están ahí que no hicimos. Netflix esta semana trajo cosas, es lo que a mí me policía 1 y 2, así que tranquilamente cuenta como estreno en Netflix. ¿Por qué no? Bueno. ¿Por qué no? A ver, ¿qué les como hay anime en el super cajón de los recuerdos? Sí. Sí, en el super cajón de los recuerdos. No garpa tanto. ¿Por qué? No garpa tanto. Pues la gente tiene que ver la serie de las que hablo, no las películas que yo hablo. Cuando salga la película, cuando consigas ese VHS de la película Vintage Live Action de Super Cerdita, calculo que lo vas a hacer. No lo tengo. Ahora me dejaste pensando. Yo te dije que cuando lo consiga va a ser como super estreno. No, que no sé si lo tengo o no lo tengo. No me acuerdo, ni por qué eso lo dejamos para otro programa. Qué deformidad. El live action de Super Cerdita. Lo dejamos para. Debe haber una versión porno de eso, estoy seguro. No, yo te aseguro que. Super porquita. Yo te aseguro que capaz hay. Pero es como que vas a tener que rasquetear mucho para encontrar algo parecido. Se lo pido a mi dealer de películas porno, Lolicón. Ah, no es cierto que lo metieron preso, qué pelotudo. A ver. En la Dark Web. Era el doctor Amor, boludo. Le decíamos el doctor Amor. Bueno, ¿qué película vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar de The Wandering Earth. Que obviamente tiene un nombre en chino que la verdad que me chupa. Que también conocido como Liu Lan Dixion. Que tranquilamente podías haber dicho el cambio son 5 pesos, pero no importa. Liu Lan Dixion. A ver, The Wandering Earth. Esta es una película que es muy compleja. Es muy china. Es muy china, es muy compleja. Y va a seguir una línea que es más o menos de la que vamos a hablar en este programa, es de gente que cree saber de ciencia. Es así, es gente que cree saber de ciencia escribiendo cosas científicas. Y cagándose en todo, pero en todo, en todo, en todo lo que se puede llamar realidad. De eso vamos a hablar en este programa. A ver, The Wandering Earth, como ya dije, es una película china que se estrenó este año, protagonizada acá, por un... Acá te quiero ver. No me interesa. Mira, me sé un solo nombre del personaje de esta película. Tenés a Tim. Tenés a Han Doudou. Sí. Tenés a Han Xiang. El único que me conoce. A Yang Liang. A Liun Qi. A Liun Pyongyang. ¿Para qué me acá el tubo, boludo? ¿Por qué me suena a que es coreana más que china? No, es china, china. Pero bueno, a ver. El único que me acordó era Dodo, pero ese fue otro tema. Porque la odio, porque la desprecio y la quiero muerta. A Dodo. A ver. Esta película es una. Vamos a llamarla superproducción china. Porque es como una película que dura 2 horas y 5. Está bien, es china. Que tiene. Es china. Tiene toda la ciencia ficción de la vida y todo el CG y toda la huevada. ¿De qué se trata esta cosa? Ya el concepto es una gigantesca pelotudez, pero se zarpa de lo ridículamente pelotuda que es esta película. Y eso le juega a favor, porque es tan pelotudamente obvia que te causa gracia y no te desagrada tanto, porque si no te darías los huevos contra una piedra. A ver, The Wandering Earth nos cuenta sobre que la humanidad se está por ir a la bosta. Como siempre. Bien a lo. ¿Cómo se puede? Bien a lo Stelvia, ponele. Resulta que la historia nos empieza contando sobre un evento que va a pasar, al cual aparentemente nadie le daba pelota. Porque, bueno, somos humanos y somos pelotudos. O sea, se empiezan a venir las sequías y. Bueno, sí, otra sequía. Se empiezan a. Yo qué sé, a perder especies animales, bueno. Yo qué sé, los pandas se mueren y es lo que hay. Se empiezan a medio secar los ríos y bueno, viste, un mal momento. Hay un par de tormentas así como que rompen todo. Y bueno, sí, tenés acostumbrado a estar a las tormentas que te rompen todo. Y de golpe empieza a pasar cada vez más seguido, más seguido, más seguido. Hasta que los gobiernos del mundo dicen, che, como que está pasando muy seguido todo esto. Se está por ir toda la verga. Y sí, efectivamente, científicos de alguna parte del mundo, que calculo que de China, de la NASA y de no sé dónde, hacen como una investigación grande y descubren un hecho que es increíblemente obvio, súper, súper guarango y aparentemente que nadie se había dado cuenta, que es que el sol se está a punto de morir. Este evento que llevaría un par de milenios a que pase, ¿eh? Porque es así, porque, spoiler de la vida, el sol que tenemos en este momento se está muriendo. De hace mucho. De hace muchísimos millones de años. Y se va a seguir muriendo por muchísimos millones de años más. O sea, no es como que... Y se viene de morir hace muchísimos millones de años. Y sí. Pero este sol mágico que tiene en este mundo se está por morir y aparentemente a la Tierra le quedan unos... Creo que eran... ¿cuántos años eran? Como... Creo que eran unos... 100 o 150 años antes de que el sol, por su propia masa de muerte, empiece a expandirse. Uh-huh. Y eso va a tragar la Tierra y en 300 años va a matar todo. Pero o sea, ¿sabes que todo se aproxima antes de eso? A ver. La salida del single del opening de Shingeki no Kyojin. Que es Shinjitsu no es no Shingeki. Que va a salir el 19 de junio. Qué para maravilla. El chino que preguntaba... Sí, que todavía no salió. No salió todavía. Si querés te mandamos una versión apócrifa de YouTube, pero no da. Bueno, como le venía diciendo, sí. El sol, este sol mágico, que se muere muy rápido, por el tiempo, eso es lo que... Esta película tiene unas cuestiones de tiempo que no tienen sentido. No es que me voy a calentar en explicárselas. No tienen sentido, así directamente. No las traten de entender porque no tienen sentido. Igual que la mayoría de las cosas que pasan, pero no importa. Mírenla y ríanse. Bueno, este sol que se está a punto de comer a la Tierra, entonces tenés los gobiernos del mundo que agarraron y dijeron, che, vamos a hacer algo. La solución para este dilema fue la más rebuscada, la más tarada, la más deforme que pudieran haberse juntado en ese momento. Como que hicieron una especie de brainstorming en McDonald's después de atragantarse con comida. y se pusieron a tirar pelotudeces. Sí. Y en un momento alguien dijo, che, el que levanta más rápido la mano se gana el proyecto. Y como, y levantó la mano el tarado y tuvimos que hacer todo eso. Bueno, ¿cuál es la solución? No es agarrar y minar todas las montañas del mundo para, no sé, sacar todo lo que mínimamente sea metal usable, usarlo para hacer infinitas naves espaciales y dejar la Tierra a la nada misma en busca de un nuevo mundo. No, ¿para qué? Si no vamos a llegar, o sea, no, ponele que no llegamos. Vamos a hacer algo más sensato. Vamos a agarrar y le vamos a clavar 1000 motores mundiales a la Tierra, con lo cual vamos a impulsar el planeta lejos del sistema solar, llevándolo hacia otra galaxia, ubicándolo en un nuevo lugar para que la gente viva más tranquila ahí. Y vos decís como, ajá, mirá vos, yo también vi Warplan Shadow Riders y para ese momento tenía todo el sentido, pero la verdad que acá no. Entonces, bueno, los gobiernos del mundo se pusieron a generar sus motores en un proyecto gigantesco que se llama The Wandering Earth, el cual en sus primeras fases es agarrar y fabricar esta cantidad de motores alrededor de todo el mundo. Motores muy grandes que van a impulsar a la Tierra y otros motores que van a parar con la rotación del planeta. Lo cual es muy gracioso, usar motores para parar la rotación del planeta. Pero bueno, esto, obviamente, porque no es desconocimiento de nadie, sí, va a generar tsunamis y va a generar tormentas y va a matar a prácticamente todo lo que esté arriba de la superficie. Lo va a matar todo. La única manera de zafar sobre esta es crear ciudades subterráneas que van a estar debajo de los motores. No sé por qué no pueden estar en otro lado. Sí, pero ponele que van a estar debajo de los motores. En la que va a caber más o menos un... no me acuerdo si era un cuarto o un tercio de la población humana. El resto, sí, se va a cagar muriendo. Y por eso en realidad nosotros, en lugar de avanzar, o sea, en la Tierra... como que no, o sea, estos motores, si proponen que lo proponen, o sea, físicamente la Tierra rota y a su vez también tiene avanza en una trayectoria circular, sí, ovalada, sí, oval. ¿Qué pasa? En realidad con un motor, como justamente tu centro de masa, o sea, no estaría sobre el centro de masa, porque obviamente tu motor no va a ser paralelo al centro de la Tierra, porque obviamente si vos lo pones sobre una superficie que es redonda, es como que, bueno, bien, vas a avanzar, pero vas a hacer girar más rápido a la Tierra también. Bueno, hay un montón de cosas que de esta que vos la estás planteando como una cosa totalmente normal y que a un montón de científicos no se les ocurrió. Como un montón de cosas que te voy a contar después. Primero que todo, o sea, yo no tendría esa atmósfera. No. Tampoco. No. No tendrías un motor. No. O sea, tendrías que... vos imaginate que los locos agarran, hacen su motor y el planeta avanza. Primero que nada, el lado donde está el motor grande, que es el que impulsa toda esta boludez, sí, obviamente que está súper calcinando todo lo que hay en kilómetros y kilómetros a la redonda. Porque es un motor que impulsa la Tierra. Sí. O sea, vos imaginate la bola de fuego. Está inutilizando directamente todo un hemisferio, casi. No sé si un hemisferio. Pero casi. O sea, llenándolo de radiación y llenándolo de mierda. Y de temperaturas inhumanas. Yo no creo que sea... en realidad por eso es como medio raro. No sé cómo... no vi la película, así que no sé cómo idearon a armar este motor. No, es una boludez, no tiene sentido. Porque si está sobre la Tierra, pegado a la Tierra... está sobre la Tierra, sí, entonces, está sobre la Tierra. Sí, como es el calor que genera ese motor. Y si estuviera, digamos, ponele que estás 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros por sobre el nivel del mar o sobre... tirale. ¿Cómo hacer para sostenerlo? Un motor tan grande como para... y que no se te rompa como... Sí, no, como no, que no, es no, todo no, muy raro. Por eso te digo, no te gastes, no tiene sentido a todo esto. De ese lado está la radiación super mortal. Sí. Ya está, se muere todo. Del otro lado, que es el lado donde la Tierra está siendo impulsada, estás comiendo el impulso de un motor gigante. No queda nada de ese lado. Igual me abstendría a hacer más comentarios de cosas, porque si no, va a ser sorprendentemente estúpido. Pero no, bueno. No, es increíblemente estúpido. Y hay cosas que también nosotros agregaríamos que una persona que sí sabe también nos podría decir, pero qué estúpido están diciendo. También. Sí, ya sé. Ya sé, pero hay cosas como, hay cosas súper obvias como el hecho de lo que dijiste vos, la atmósfera. Y un montón de cosas en esta película como la luz. O sea, es como, ¿de dónde sale la luz? Y vos me dirás, ah, la luz sale de los motores. No, no funciona así. Bueno, digamos que los locos agarran la crean este proyecto súper sacado de ningún lado, que es el motor que va a sacar a la Tierra de su eje y la va a llevar a través del cosmos infinito. Y de paso nos va a matar a todos. Y nos va a matar a todos. Bueno, vamos con el... El primer planteo que te pone Discovery Channel es... Que la Tierra es plana. Hay vida en la Tierra. O se pudo... El planeta Tierra es un planeta habitable. Por una gigantesca, enorme y monstruosa cantidad de accidentes. Además de eso, pero porque está en el lugar exacto. Sí. Si estuviese un poquito más adelante, un poquito 10 centímetros más atrás, 10 centímetros más... 10 centímetros, pero... Más arriba, más abajo, nos morimos. Ya es como está. Que... Sí, dale, vos movelo a 300 millones de años luz y vamos a salvar. Fíjate ahí qué te pasa. Bueno, voy a spoiler un poco esta película porque hay cosas que son muy pelotudas y las tengo que decir porque si no me va a dar algo. En este proyecto también se idea una especie de estación espacial internacional super gigante que es la que va a estar a chorrocientos kilómetros de la Tierra sirviéndole de guía al planeta para que no se choque con algo. Ah, bien. O sea, vos entendés eso. Bueno, obviamos que en el espacio hay meteoría y meteoros y cosas así, y cometas y boludeces que tranquilamente se podrían estrolar contra la Tierra cuando saca el eje, pero esas cosas no pasan. Bueno, tenemos el cinturón de asteroides, me hace mal. En esta nave, esta estación espacial loca, va a ir lo que vendría siendo... uno de los tantos pilotos, que creo que eran 300 personas de diferentes países, que son los que se van a encargar de hacer que la Tierra no choque. y en esta nave también va a ir un sistema muy alojal de Odisea en el espacio. Sí. Una cosa llamada MOS, que es la que va a estar más o menos asistiendo a los tripulantes de la nave esta y vigilando que la Tierra no se haga bosta contra planeta. Ponele. A todo esto no sé dónde termina la luna. Pues en la película no la nombran nunca. Creo que eso también rompe un poco el hecho cuando saca la Tierra el eje que pasa con la luna. En esta nave tenemos a uno de los tripulantes, creo que se llama... no me acuerdo, Liu algo se llama. El cual es un técnico astronauta que fue seleccionado para el proyecto. Y va a estar en esa nave por los próximos 17 años. ¿Cuál es el problema con este? El tipo tiene una esposa muy enferma y un hijo muy chiquito. Que acaba de nacer, creo que tiene 2 años, una cosa así. Y tiene el abuelo. Que lo deja ahí y los deja con un pase. Lo deja, mirá, yo soy como parte del proyecto, el loco tiene derecho a un lugar dentro de lo que vendría siendo las ciudades subterráneas. Sí. Entonces se lo da al padre para que el padre de paso se lleve al hijo y los tenga ahí en la ciudad subterránea. Bueno, está bien. El proyecto arranca y pasan los años. Pasan 17 años. El proyecto ya está en marcha. La Tierra se está moviendo. Y de una manera que yo no comprendo porque no tiene sentido... Durante estos 17 años, que a todo el tipo había firmado por 17 años de servicio dentro de la estación espacial. O sea que el loco no podía bajar nunca de la estación espacial. No entiendo por qué. Porque hay un montón de gente que baja y hay un montón de gente que sube todo el tiempo para reemplazar a los que bajan. Entonces no entiendo por qué él no puede bajar. La película no te lo explica y no te lo justifica. En estos 17 años... El planeta Tierra ha cruzado el sistema solar y de alguna manera, totalmente contra la física, ha llegado hasta Júpiter. Bueno. A una velocidad que no entiendo. Ponele que llegó hasta Júpiter. Mientras que pasa todo esto, en lo que vendría siendo una de las ciudades subterráneas, vamos a conocer al hijo del loco este, que tampoco me acuerdo cómo se llama Liu algo. Sí, que tuvo 17 años para crecer. Sí, sí, creció. Yo creo que el pendejo ya está re deforme, porque es un... tanto tiempo en el espacio. Como... No, el pendejo no vive en el espacio, el pendejo vive en la. Vive en una de las ciudades subterráneas. Ah, bueno, cierto, pero. Bueno. Sí. El pendejo vive en esta ciudad subterránea. Vive, el loco se la da de genio. Porque capaz que el tipo es inteligente, pero se la da. Pero es chino, así que. Se la da de super genio, loco. Viste, el típico. China es como el Bronx del mundo, viste. Son todos yo. Entonces el pendejo se la recree y hace. Capaz que sí, capaz que no, pero te cae mal. Y el loco te está viendo a ver qué hace de su vida. Y. Tiene el hecho de que también arrastra eso a su hermana Dodo. La pendeja es la cosa más insoportable. Es pelotudísima a un nivel galáctico. Te da una gana de pegarle 25 tiros y tirarle a un volcán durante toda la película. Da un asco tremendo la pendeja. Bueno, durante esta pelotude a la pendeja, porque es pendeja y es tarada y alguien le dio voz... se le ocurrió que la loca quiere salir afuera para ver cómo es el mundo. Se pudrió la ciudad y quiere salir afuera para ver qué onda la Tierra. No entendió el hecho de que la Tierra está viajando a no sé cuántos millones de kilómetros por hora. De que arriba no sé por qué hay atmósfera. Muy poca gente puede salir. Porque son los que trabajan en minería, que son los que están minando la Tierra para darle de comer a los motores. Y arriba el clima es de menos 87 grados centígrados. Toda esa boludez no se le ocurrió a la pendeja, pero que ella quiere salir. Y como el hermano es un tarado, le dice, bueno, si vos conseguís afanar el pase del abuelo, el cual para este momento el abuelo era se convirtió en camionero, o sea, es una rama de gente que maneja camiones que son muy zarpados y que también desafían la lógica porque atraviesan todo el planeta en 10 horas. Camioneros espaciales. Bueno, el loco este es camionero. Ya le digo espacial porque. Bueno, sí. Sí. Está en el espacio, está bien. Tu gran nave espacial que la Tierra. Está bien, ¿verdad? Sí. Bueno, es camionero espacial, el loco. Bueno, el pibe le agarra y le afana el pase para conducir camiones. Y dice: bueno, me voy con mi hermana a camionar por la vida. Y me voy a ir de esta ciudad. O sea, su objetivo es un trato con un mafioso para. Conseguir trajes para poder irse de la ciudad. ¿A dónde iba a ir? No sé. Porque no es como que, ah, sí, mirá, me voy a la ciudad al lado. No te van a dejar entrar. Te van a cagar a tiros si vos te acercas a otra ciudad. Y afuera no hay oxígeno. Pendejo deforme. No podés sobrevivir afuera. ¿Qué pija ibas a hacer afuera? ¿Y para qué pija llevas a tu hermana afuera? No sé. Pero bueno, la historia si no, no avanza. Todo esto el pibe tiene un... dilema muy grande con el padre que está en la estación espacial, que no lo vio nunca, obviamente. Que lo puede llamar por teléfono, pero no sé por qué no lo hace, o no lo hace tan seguido. Y tiene un tema con que los re odia al padre, porque, ay, te fuiste y me dejaste acá. Y, sí, si no me iba, medio que se moría todo el mundo. Disculpame, pendejo. Bueno, entonces... El loco está ahí en su faceta de nene rebelde boludo, manejando un camión que se maneja con una pelota. O sea, la humanidad avanzó a un nivel tan increíble que en lugar de hacer las cosas más fáciles, las hicieron más difíciles. Hicieron un camión que va por la Tierra, que tiene más botones de encendido que el avión más complejo fabricado actualmente. Y que de paso no tiene un manubrio, sino que se maneja con una pelota. Porque, ¿viste? La humanidad. bueno, el loco está en su camioncito, así que garcha todo. Y en un momento, otro gran inferimento de la física, que no es posible, se dieron cuenta de que, ¡ay, mira! Nos estamos acercando a Júpiter. ¡Ah, mira! Júpiter tiene atmósfera. Júpiter tiene gravedad. ¡Ah! Che, ¿la gravedad de Júpiter podrá afectar a la Tierra? No sé. Ponele. Vamos a pasarle de cerca y vamos a fijarnos. Bueno, ponele que le pasan cerca y sí, nos hace concha la gravedad de un planeta que es 7 veces más grande que nosotros. ¡Boludos de mierda! A todo esto no sé por qué no apareció por ahí Europa y nos hizo bosta. Que también existe y nos podía haber hecho bosta también. Se están acercando a la al conchugo planeta de gas. Y en el medio de que se acerca a la Tierra, el sistema de MOS de la estación espacial empieza a convertirse en HAL 9000 y nos quiere matar a todos. Por lo tanto, la única esperanza de tratar de contenerlo es el padre que está arriba de la estación espacial. Mientras tanto, en la Tierra, por los golpes, ¿cómo se llama esto? Golpes de gravedad, tenemos terremotos y tenemos un montón de mierda. Y empiezan a fallar los motores mundiales. Por lo tanto, hay que reactivarlos. ¿Cómo se reactivan los motores mundiales? Prácticamente tirándoles una especie de cajita de ignición. De las cuales aparentemente en el mundo hay muy pocas. Y no entiendo por qué hay muy pocas. Que obviamente hay que llevarlas en camión. Pero como todos los camiones están medio deshabilitados, ¿cuál es el camión que tenemos disponible? El que maneja un pelotudo que se quiere ir a la mierda. Bueno, hay que llevarla en ese camioncito con su hermana tarada. Que de paso los acabamos de sacar de la cana porque sí, salieron al espacio y obviamente que les cayó los azules y le dijeron, ya están manejando un camión sin licencia. Que es del mundo, no es de ustedes, es del mundo el camión y por lo tanto los vamos a recagar a tiros. Y bueno, toda esa gran gama de huevada gigantesca va pasando en esta película mientras que tratamos de evitar de alguna manera loca que la Tierra no choque contra Júpiter, que lo tenemos que haber visto venir desde muchísimos kilómetros antes, para después, yo qué sé, ir haciendo un montón de sacrificios al re pedo. Hay una situación que es increíblemente tarada, que es donde uno de los oficiales que está llevando uno de los, vamos a decir, pastillas de ignición de motores. Sí. Jugándose la vida. ¿Viste como en el último capítulo? Los últimos capítulos de. ¿Cómo se llama? De la chica célula, no me sale el nombre. ¿La chica célula? De la célula roja, no me sale el nombre. Ah. De glóbulo rojo, digo. Sí. Hataraku. De Hataraku Saiman. De Hataraku Saibu. ¿Viste cuando están. Sí. Cuando el cuerpo se empieza a quedar sin sangre y, sí. Y ella es la única arrastrando su mierda. Sí. Que queda ella. Bueno, sí, que acá, acá hay una escena muy parecida, sí. Con un grupo de soldados arrastrando la última pastilla de la humanidad, ponele. Sí. Y en el medio, obviamente para llegar ahí, se mueren un montón de personas. Y a una de las locas que estaba ahí... se le pintó agarrar a su oficial superior y entrar a reclamarle porque había dejado morir un montón de gente por andar arrastrando la pastilla esa. Le dice, no, pero lo tenemos que hacer por la humanidad. Dice, no, estoy cansada de muerte, estoy cansada de cosas. Digo, bueno, andate y yo voy a seguir arrastrando la pastilla esta porque si no nos morimos todos. No, estoy podrida de todo. Y saca un arma y le entra a disparar a la mierda esa y la vuela en pedazos. No te queda como... Luca, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué? O sea, vos tomaste medida de lo que acabas de hacer. Los mataste a todos. Mega pila. Bueno, y después de que pasa todo. O sea, un montón de giladas que van pasando, que se muere un montón de gente al pedo. Tenemos que bancarnos a todos durante toda la película, que es una tarada infumable. Hay un discursito loco, los gobiernos del mundo peleando por pelotudeces y un montón de gente sorete dando vuelta. Terminamos con el pendejo este que ni su padre lo banca, el padre queriendo hacerse el sacrificio de la humanidad más grande de la vida como para quedar como el capo, la tarada de la hermana con un discursito de youtuber de 12 años, creo que el último chino geek de la Tierra. Un chino de pelo blanco que no sé si canta en alguna banda, pero lo metieron ahí para figurar. Un milico re milico que hace lo que tiene que hacer y nadie le da bola. Y un gigantesco plan super pedorro Por favor, les voy a contar algo importante de la película. Si no lo quieren escuchar, pausen estos 2 minutos porque no tiene forma lo adelante, que voy a decir. Sí. Adelante esto un par de minutos. 2 minutos, sí. 2 minutos clavados. A partir de... Ahora te lo cuento. Espérame. A partir de... dame la marca. Dale. A partir de ahora, el plan para salvar la Tierra y evitar a Júpiter es agarrar uno de los motores mundiales, enfilarlo a Júpiter, prender fuego a Júpiter y usar eso para impulsar la Tierra hacia otro costado. Listo, fin. Re que Júpiter era una gran bola de pedo. Sí, sí, sí, ¿no? Y es como... Hay un momento de la película donde discuten... No podemos hacer esto porque... Si hacemos esto... se acaba el oxígeno, se acaba la atmósfera y nos morimos todos. Y bueno, y después vos ves lo que pasa cuando... Usan su último plan. Y vos decís como... Che, ¿cómo era eso de la atmósfera que me estabas hablando? No, la película no tiene sentido. Es re deforme. Es tan deforme que da muchísima gracia. Se caga en millones de conceptos físicos. No, no tiene sentido. Por donde la agarré no tiene sentido. Por lo menos es divertida. O sea, no la pasás mal en esas 2 horas. Pero si sabés algo de física... O... Hay mínimamente algo de concepto de cómo funciona la vida, tenés. Y no encarás esta película como una idea de che, voy a apagar el cerebro y voy a ver pelotudeces. La vas a pasar muy mal. Te puedo garantizar que va a ser un clavo metiéndote en tu ojo y la vas a pasar re mal. Pero por lo demás, te vas a reír mucho. Yo qué sé. Hay momentos donde sí me enculé y le entré a gritar a la pantalla porque dije, no puede ser lo que estoy viendo. Pero no sé, un pirómetro para esta película. Ay, no sé, porque me reí mucho de lo tarada que es. Dejalo un rato en el horno. Para mí tiene, no la mato. Tiene puntos por comedia. No, sí, imagino, tiene muchos puntos por comedia. Yo me imagino gente en... Si habrá gente ahí que lo mira en China, que lo mira como... Mira qué producción que nos mandamos. No, wow, no, no, loco. No. No, no puede ser. No, no te lo puedo creer. Mira nuestro cine, nuestros escritores, qué capos que son. No, no te lo puedo, no te lo puedo creer. No, no puedo creerte que pase eso. Esa ficción que se mandaron fue... Me siento orgulloso de mi nación. Larga vida de la República China. No te puedo creer que exista eso. Pero... Esto es como cine Z, pero muy caro. Habría que hacer una encuesta, a menos saber chino y hacer una encuesta así como... Che, vos chino, ¿te gustó esta película? Uy, sí, pues te van a decir sí. La posta. Acordate que si te dicen que está fea, el gobierno los mata, o sea... Ojo, no creo que te diga también la posta. Están las clásicas señoras de tipo que están en su sala, así como en Latinoamérica hay gente que mira novelas. Están las señoras que miran novelas. Bueno, capaz hay señoras en China que miran Netflix y dicen: mira, hay una película. Mira qué película, loco. Me encantó la resolución científica que le di. ¿Cómo hablan de ciencia durante toda la película? La verdad que tenemos la posta para, tenemos la... para poder, en caso de que llegue a pasar esto en la vida real. Tenemos los re científicos que nos van a sacar de acá. O sea, sí tenemos escritores de guiones. No me quiero imaginar quién está estudiando en esto. Están becados. Nuestras universidades están llenas de genios. Nuestros becarios en la universidad para que investigan estos nuevos adelantos tecnológicos. Y toda nuestra astrofísica, que obviamente nos va a salvar en este momento. Nos van a recordar como los capos de la astrofísica que salvaron a la humanidad. Sí, vos viste la película. Hay momentos donde... los locos agarran y obvio tienen un traje de calor refrutero. Sí. Y hay momentos donde los locos se sacan el casco. Y vos decís, che, el clima está como a... El clima literal, te lo dicen, está a menos 87 grados cuando no hay viento. O sea, te sacás el casco y te morís al instante. Sí. no tenés ni tiempo para morirte. Y en el medio de esas cosas... usan drones así como para ver dónde está el camino. Digo, loco, no podés ver, no tenés margen para ver lo que hay un metro de tu vida. No sé, es otra cosa. No sé. Y la luz, a mí me molesta mucho en esta película, me molesta mucho la luz. Pues como que te tiran, no, sí, porque la luz del sol, estás en Júpiter, el sol está lejísimo de donde estás vos. No te puede estar llegando la luz. Ay, saludos. No. Bueno, entonces esta película es muy dura, es muy dura. ¿Cómo llamábamos? The Wandering Earth. Recomendación de Pyro. No. Para un día muy oscuro. Un día muy drogado. Muy oscuro en tu vida. Muy oscuro y drogado. Un día complicado en tu vida. Ese día que se te murió el canario, bueno, miraste de Wandering Earth. Bueno, ya que estamos, antes que nos vayamos con un tema, vamos a saludar a Efren de Dice Pues Aquí Solo de Rápido. Efren, hola. Bueno, Efren, aquí dice Solo de Rápido para saludar desde México, de parte de Leviathan Anime. Sí, parte de los saludos a la gente de Leviathan. Al jefe Gus, ¿por qué no? ¿Por qué no saludamos al jefe Gus? También la pared dice saludos. Dice, los pochoclos son las palomitas en México. Exactamente. Pero, ¿qué es lo segundo que mencionó Alche? Calculo que debe ser chungo. Acá al menos hay los cines que tenemos de la línea de lo que es todo Showcase. De la franquicia Showcase. Al menos en el que es ahí en nuestra ciudad. Antes, hay un restaurante antes, que le clavaron ahí dentro del complejo de cine. Una heladería que además vende digamos pasteles para que se hagan una idea. También vende sándwiches y cosas así. Sí. Digamos una fuente de sodas. Ponele que sea la fuente de sodas de Ernie, bueno, una cosa así, que se llama Chungo. Está dentro del cine. Que, o sea, es como tu opción a helados dentro de lo que ellos, digamos, de su complejo. Sí. Que además ellos venden. O sea, venden las palomitas, venden nachos, hot dogs o no, panchos, nosotros decimos panchos, pero bueno. Venden otra boludez, pero estos son los helados que vos te puedes comprar dentro del cine, que podés entrar al cine y no te pueden decir nada. Y esa franquicia se llama Chungo. Sí. Que es horrible. Desde es horrible. Hace más de 10 años que nadie les compra nada. No, hace 10 años que abrió ese complejo de cines, que está esa franquicia de Chungo, y siempre que vas a ver una película está vacía. Te ponen un anuncio de ellos. Te ponen un anuncio de Chungo. Ah, porque acá en Chungo puedes comer todos los días. Bla, bla, bla. En el anuncio el helado se ve viejo. Y siempre hay una loca que ya seguro ya debe estar muerta. Está re muerta. Si comió siempre en Chungo debe estar re muerta. Está muertísima. Que como que, loco, cambien el... Cambia el comercial, cambia la promo de antes de los trailers de la película. Y es siempre la misma. Siempre el anuncio de Chungo al inicio de la. Mientras te comes 15 minutos de adelanto y de comerciales. Y siempre está el condenado anuncio de Chungo. Y después de haberlo visto tanto tiempo, vos ya le. La próxima vez que vayamos al cine, vamos a sacar una foto a Chungo. Vamos a agarrárselo. Y lo ponemos, lo subimos a Twitter o a Tumblr, no sé. Al que se al Telegram, a que no lo censure. Como. Sí, sí. Lo subimos ahí como para que vean el éxito de esta franquicia. Es desastroso. Por último, la pared comenta: es un motor mágico, Alche. Un motor mágico. Sí, no. Todo en esta película. Es mágico. Es mágico. Es magiciencia. Como dicen también en esos comerciales. Vos ingresaste este número largo. Largo. Te vas a ganar nada. Bueno, entonces, ya saben, Netflix. Pueden buscar The Wandering Earth. Si quieren cagarse de risa un rato. Y si están fumados, quieren cagarse el doble de risa. Como. Sí. Recuerden, es una película que dura 2 horas y 5 minutos. Es una película larga. Sí, no es la típica boludez de 1 hora y media. Si quieren verla, capaz en YouTube o en velocidad 1.5. Sí, pueden hacerlo. Capaz hasta mejoraría la experiencia. Puede ser. Bueno. Un corte de ir al baño. A ver, vamos a escuchar un tema entonces. Vamos a escuchar un tema. ¿Te parece? Mándate más. Así seguimos con lo monotemática de este programa. Curtain Call. Que ya lo habías escuchado antes, me parece. No, me parece que yo diría que sí. Bueno, acuérdate de tener que largar el otro. Sí, está bien. Vamos a escuchar Curtain Call. Dale. Y volvemos. の ように 運命と呼ばれた悪夢のように、止まない絶望に振られ、君は希望の歌も聞こえないまま、たとえ暗闇のステージで恐怖に目を閉じていても、物語はまだ続いてるんだ、僕は叫ぼう、ここにいる、 Persona Sekai Super Dry. Super Dry. Estamos de regreso, viste, así como tenemos que volver. Después de una película super china, super mágica y super científica. y la fruta más grande de la vida. Bueno, estamos de regreso acá. Sección de anime. Eso le toca a la vida. Saludos a Huevo, que saludos, dice Huevo. Saludos a todos. Saludos, Huevito. Huevallo. A ver. No, me parece que no va a volver. Vuelve, Huevo, vuelve. A ver, ¿qué tengo para ustedes esta semana? No sé, como es como con la caja de Japón. Yo ya asumí en mi vida que no la voy a recuperar. Si vuelve, bueno. Si no, está bien, ya viviremos con eso. Ya lo acepté. Viviremos con esa pérdida. A ver, ¿qué tengo para ustedes esta semana? Así como loca. y casualmente muy monotemática, porque estamos hablando de gente que se caga en la ciencia. Sí, vamos a seguir hablando, no de magia esta semana, no vamos a hablar de magia, vamos a hablar de gente que cree saber de ciencia y se caga en la ciencia de una manera atroz y aberrante, y que nos da show como para irlo mirando. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, como les venía diciendo, gente temporalmente dañada, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Personas de Calle Super Dry Anime. A ver, en esta edición de, vamos a decir, de su programa no favorito. No puede ser que esto sea este directo. Ponele que sí. Le vengo a traer algo de sci-fi. O sea, algo de robotitos. Algo dentro de la barra de lo que vendría siendo la novedad. Como para seguir metiendo cultura. Y saltar un poco de género en género. Pues si no, nos trabamos en lo mismo como siempre. Y de paso, para seguir deculturizando de lo mejor a todos ustedes. Esta semana vamos a hablar sobre una serie de acceso muy público y que pueden tranquilamente ver así, porque ya terminó, ya está lista, se la pueden quemar todo de una, está buena. Vamos a hablar sobre Revisions, que es una serie que cayó en la línea de la, vamos a decir, una línea medio grisácea de lo que vendría siendo estreno web, y que viene a traernos un poco de, como ya dije, un poco de género de mecha, que en este momento no es lo que vendría estando abundando. Ah, o sea, al margen de la reedición de ¿cómo era? De Gundam de Origin, sí. No tenemos mucho mecha en este momento. Hay Robi Hachi. Entonces no viene bien esto. Robi Hachi. La pared dice, sí, mi voto para que tomen foto al anuncio. Sí, habría que grabar el comercial. Sí, lo grabamos. Es más, creo que si llamamos a la cadena y se lo pedimos, nos lo dan de onda. Porque bueno, pero antes, es más, no se lo pasamos en YouTube porque seguramente YouTube se lo va a bloquear por región. Así de corto se los hago. Bueno, pero antes de contarles bien de qué va a ir esta cosa, le voy a tirar la data técnica y vamos a continuar. A ver, Revisions es una serie web de 12 episodios. Estrenada el pasado 10 de enero de este año por la plataforma online de Fuji TV. Esto salió directamente por Fuji TV. Y es una de esas series que salieron todas juntas. O sea, Fuji agarró, la aplicación de Fuji TV agarró, sacó un bloque, ¡plac! Acá tenés toda tu serie. Y como era de esperarse, ya que es una serie que está hecha en CG, fue adquirida por Netflix. A principio de lo que vendría siendo este mes. O sea, dato aparte, al final de la serie sale, o sea, al final de todos los capítulos de la serie sale el nombre de la persona que hace los subtítulos de la serie. Los que tengan Facebook, o sea, busquen a esta persona, bombenle la cuenta, háganle ciberbullying, encárguense de que esta persona la pase re mal. Porque es un hijo de remil puta. O sea, se entiende que el tipo, o sea, vamos a decir que puede llegar a entender las cosas de japonés como si fuera mohicano básico y traduce así, o que pase todo por el Google Translate y no se fije, pero no le puede poner tan poca gana a la vida de escuchar una frase 25 veces y traducirla las 25 veces mal, o directamente no traducirla. Sos un hijo remil puta. Te deseo la muerte. Así. Bueno, saliendo de mi deseo de muerte hacia gente que no conozco. Vamos a decir, esto es temprano, pero se los voy a tirar acá. La serie está buena, pero busquen, más que nada busquen la versión de coso, la versión de Erai Rouse de la serie. La van a ver en infinita mejor calidad de lo que lo pueden llegar a ver en Netflix. A menos de que tengan una versión de Netflix 4K y en esa versión haya una versión de esta serie que yo no conozco, busquen la versión de Erai Rouse, que la van a ver muchísimo mejor calidad que en Netflix. Pero bueno, ¿de qué se trata la serie? De cuando, vamos a explicarlo de esta manera, de cuando Shinji sí se quiere subir a Leva. A ver, la serie arranca en una, vamos a decir, lejana y sombría noche del 2010. Un día de verano lluvioso, más o menos como este, estaba todo feo. Donde pinta que todo va a terminar para la mierda. Tenemos un grupo de adultos alterados y policías que intentan calmar a la gente, calmar toda la cosa. Y por ahí se deja entender de que hay un niño de un campamento que ha sido secuestrado por un hombre armado. Este chico, de unos 6 años de edad más o menos, vamos a decir que la tiene re lista, y seguramente va a ser violado en la montaña y la va a pasar re mal. Y este flaquito lo vamos a conocer como Daisuke Dojima. Perdón, 7 años. Quien está obviamente cagado en todas las patas y llora por donde le sale al agua. Bueno, en medio de, vamos a decir, la imposibilidad de poder hacer algo, los amigos de toda la vida de Daisuke, los cuales vamos a conocer como Gai Chang, su hermana Lu. También tenemos a Keisaku Asano y a Marin Temari, todos más o menos de la misma edad. Realmente no saben cómo encarar todo este tema y sufren por su amigo. Hasta que, vamos a decir que unos golpecitos en la puerta trasera rompen lo que vendría siendo su desesperación. ¿Se está refiriendo a una patada en el culo? No. Ah. Literalmente, en donde ellos estaban, en una habitación, en la puerta trasera. A ver, después de un cagazo importante, porque esto acá se abre la puerta, onda película Jason, cae el rayo y toda la cosa. Vamos a decir, después de un cagazo, la persona que aparece de golpe se presenta ante ellos como Milo. Esta chica, vestida de una forma medio extraña, ponele. Es la que le dice a los chicos que no se preocupen, que su amigo iba a estar bien, que ella lo iba a salvar y que todo iba a estar tranca. O sea, pero para que todo funcionara bien, ellos se van a tener que jugar la vida como para tratar de lograr darle forma al tema. El paseo nocturno de, vamos a decir, de la montaña de estos pendejos sin Milo, los lleva al lugar donde estaba Daisuke y obviamente su secuestrador, el cual rápidamente es detenido y cagado a tiros por Milo. Así como que lo agarró y dice: "Ah, vos sos el culpable, ta. Listo, al piso, a la mierda." Qué gratis. Es súper gratis. Súper gratis. Vamos a decir que los chicos están todos juntos. Una aventura y un trauma seguramente que le va a quedar para toda la vida. Pero la cosa más importante es que está todo bien y hay que recordar un par de cosas. A ver, Milo le dice que ella se va a encargar de todo el asuntito, del fiambre, del tema del secuestrador y no sé qué, que seguramente está durmiendo, y que ellos tienen que decirle a la policía que encontraron a Dai tirado por ahí en la montaña y listo. Y obviamente no mencionarla a ella de ninguna manera. Y no hay drama, no pasa nada. Bueno, y antes de irse así tan misteriosamente como llegó, Milo saluda a todos los chicos y les deja unas palabras que algunos lo van a perseguir para toda la vida. Sobre todo a Daisuke, al cual le dice, en forma muy literal, que en algún momento todos ellos van a sufrir un gran peligro y el destino de Daisuke es protegerlos a todos. Es como, suena como una amenaza, man. Es más o menos, pero se lo tiró así muy seco. Más aún, me suena una amenaza. Te va a pasar algo muy malo, vas a tener que protegerlos a todos. Le va a pasar algo muy malo, sí. Y vos vas a ser el único que lo va a poder salvar a todos. Decirles a un nene de 7 años y fíjate. Era Momo. Sí. O sea, de acá en más, no vamos a saltar un poco en el tiempo. Vamos a estar todavía en Japón, pero estamos en el año 2017. En el cual volvemos a ver a estos chicos, los cuales obviamente cambiaron para entrar en secundaria alta y obviamente cambiaron bastante con lo que les pasó en todos estos años. Pero obviamente el más afectado de todos fue Daisuke, el cual tomó el hecho de esa noche como un punto pivotal en su existencia. Y grabó fuego en su mente las palabras que le había tirado su salvadora para volverse un increíble rompehuevo. O sea, vamos a decir, obsesionado por demás con, o sea, con el hecho de en algún día él tiene que protegerlos a todos. El tipo entrena todos los días, anda armado por la vida, vive su vida como si fuera un militar retirado esperando que estalle una guerra. Y sobre todo está pendiente todo el tiempo de sus amigos. Para que no les pase ni la más mínima. O sea, porque el loco suele reaccionar de manera violenta ante la menor provocación. O sea, si vos vas caminando en la calle y te choca una bici y el loco lo ve, el loco es capaz de correr al tipo de la bici y sacarle un cuchillo y cagarlo abriendo al medio. Quedó retocadísimo. Quedó lorencísimo. Bueno, ahora está como re perseguido, como che, en un momento te voy a matar. Y le digo posta. Y bueno. Y ahora el loco está ahí asesinando todo lo que. Bueno, pero hay un problema con esto. O sea, esto estaría re mal, como dice Alche, sería súper psicópata. De no ser porque, a pesar de que el loco entrena y todo, es medio patético peleando y haciendo de malo, no le da mucho. Entonces, como que, oh, sí, mirá, yo los voy a matar a todos con mi cuchillo. Y como, dale, pelotudo, correte, pa, patada y a la mierda. Sobre sus amigos, vamos a decir que Gai se volvió un forro. Llamémoslo el Yamato barra Ken del equipo. Su hermana Lu, fácilmente la podríamos identificar como una Sora. Tamari es medio retraidita y sin mucho huevo, pero podría pasar como Mimi. Y Keisaku, quien es el que siempre arenga por la paz y mantiene todo el mundo unido, podríamos considerarlo un Izumi. ¿Y por qué es tan fácil identificar a estos pibes como parte del CAD de la primera temporada de Digimon? Por dos motivos. El primero... Son los sellos. No. ¿Qué? El primero es que Daisuke es súper fácil identificarlo como un Tai. Y el segundo es porque ellos también entrarían en la categoría de los niños elegidos. A ver. ¿Elegidos para qué? Ese es el punto. ¿Elegidos para qué? Ese día, vamos a decir, ese día de clases, después de discutir otra vez con Daisuke sobre que el loco estaría demasiado obsesionado con su misión, entre muchísimas comillas, o su destino, como a él le gusta llamarlo. Y por que por eso se volvió todo bancho así. No, ni siquiera, ¿no? Es un boludo. y se estuviera. Me encanta que en su foto de diseño de personaje está golpeando su mano. Y vamos a decir que el loco. Sí, pues es lo único que puede golpear. Vamos a decir que el loco se estuviera a punto de cagar a palo de nuevo con Gai. Pero. Y con Mari y Daisuke en el medio como para tratar de aflojar un poco el tema. Encima Gai es chino. Gai sí. Chan Steiner. Gai Chan Steiner y la hermana Lu Chang, no me acuerdo cuánto. Chan Lu Steiner. Vamos a decir, lo que supuestamente no iba a pasar, pasó. O sea, fatídicamente llegó ese día. Vamos a decir que primero una parte del edificio donde ellos estaban desaparece de golpe, como corte, como si lo hubieran cortado de la vida. Y antes de que se explique, tengo que mostrar el edificio al que le cortaron la vida. Sí. Posta, tengo que mostrar una foto. Ah, bueno. Que está cerca de mi trabajo. Interesante. Sí, y bastante interesante. Bueno, y antes de que, o sea, se expliquen qué onda. Ya Dai ya estaba con el que seguro ese era su momento, el momento que había esperado, ese era su destino. Bueno, obvio que nadie le creyó y solamente corrieron a lo estúpido como para evitar que el loco se matara contra algo. Pero antes de poder reprocharle alguna boludez que dijera, una criatura gigante, un tanto deforme, con una cara, con una especie de máscara muy onda Raxéfon, aparece en la escuela y entra a hacer mierda a la gente, literal, o sea, los sacude, esparciendo su miembro por todo lado, los estrola contra las paredes, los aplasta. Directamente hay uno que lo agarra y lo agarra con la mano y lo estrola y lo hace concha. Muy gráfico. Estuvo bueno. Lo cual obviamente genera una tremenda ola de pánico y de paso revela un poco más de la naturaleza de varias personas que son una caca. Bueno, impotentes ante esta cosa. Y para llegar a salvar el día, tenemos a Milo, la chica que conocimos hace 10 años, que curiosamente no ha cambiado en nada su apariencia, desde su apariencia de chica de 18 años que conocimos en ese momento, y encima ahora tiene una copada moto y entra a cagar a tiros a la cosa esta. Por supuesto que Daisuke ve a Milo y lo primero que le dice es que la extrañó, que se preparó como ella le había dicho y que estaba listo para cumplir su destino y cosas así. Y a lo cual Milo lo miró, medio que lo rebajó y le dijo: ¿y vos quién carajo sos? ¿Quién pica sos? Vamos a decir que no hay tiempo para esto, no hay tiempo para resolver esto en este momento. Ya que un terremoto golpea fuertemente a toda la zona de Shibuya, haciendo que... No, Shibuya. ¿Mm? Sí, pobre Shibuya. ¿Qué va a pasar con la gente de... Pobre gente. De Warren With You. Sí, de... toda esa gente. Toda gente perdida. Haciendo más de lo que se puede ver en un primer momento. Sí. Vamos, sí, aprovechando la confusión, Milo toma a Daisuke bajo la premisa de que si él es realmente Dojima Daisuke, según le informaron, y siguiendo una especie de profecía loca de Rat, ella tiene The al... Rat. Sí, de Rat. De Rat es una organización. R-A-H-T. ¿Vos te...? R-A-T-H. No, R-A-H-T. H-T, al sí. revés. Este es como el primo de Raz, la de Swart. Sí, no, bueno, ponele que sí. Ella sí. tiene algo para él. Lo siguiente que veremos es que Milo lleva a Dai a frente a una especie de exoesqueleto mecánico que recuerda un poco a los bichos de X-Infinity Stratos, pero menos mágico. Y le pide... le pide al pibe que se suba a esta cosa que ella llama un stream puppet. Stream puppet. Stream puppet. Bueno, y ahora ustedes, o sea, ¿qué piensan que va a pasar? O sea, si le damos al tipo todo obsesionado, con complejo de Mesías, la oportunidad de subirse a un robot y probar que todo su Chunibyu no es producto de una paranoia obsesiva. Lo mismo ¿Qué que pasó creen con que va a pasar? Lo mismo que pasó con Hirouch. Lo mismo que pasó con Hirouch. Acá tenemos... estamos viviendo directamente ante el caso de... El caso contrario de Shinji subido al puto Eva. Acá como, sí, boludo, sí, ahora, dale, ya. Daisuke se sube, se pone todo loco, y pese a que el flaco no es particularmente bueno, obtiene resultados medianamente zafables, y el tipo protege a sus amigos, y en el momento en el que termina toda la acción el loco sigue con su sigue con la necesidad de seguir reventando cosas porque ya está todo re bueno. Uh-huh. A bordo de su robot, y aguante la vida, pero viene siendo tiempo de explicar un par de cosas y de bajar el pendejo un poco a tierra. Bajar el pendejo excitado del Eva. Y que se nos explique un poco la onda de qué está pasando, porque la cosa está mucho peor de lo que pinta en los principios del panorama. A ver, el supuesto terremoto que golpeó la zona no es tan así. Lo que pasó realmente es que toda la zona, o sea, todo Shibuya, una zona circular que embarca todo lo que vendría siendo el barrio, ¿cómo le decimos? ¿Barrio, zona, ciudad? Distrito. Distrito, bueno, todo el círculo del distrito alrededor de Shibuya fue cortado sistemáticamente de la tierra y de alguna manera transportado a otro punto. Punto el cual llamaremos 2366. En realidad es barrio. Barrio, bueno. Todo el barrio fue transportado a 2366. Y vamos a decir, y si la humanidad, vamos a decir que hace mucho tiempo que se fue a la bosta en esta época, todo alrededor de la ciudad es un gran desierto de ruinas, en lo que hace muchísimo tiempo fue la civilización humana, y no hay lugar donde correr o esconderse, ya que las criaturas, vamos a decir, la criatura esta que invadió la escuela es una de muchísimas que pronto van a llegar a continuar con su trabajo. Vamos a decir, explicar esto al encargado del distrito de Shibuya, el cual es un altísimo sorete, quien aprovecha el caso para declararse como el gobernador barra alcalde barra presidente del nuevo distrito especial de Shibuya reunificado. Y pero toda la bien, pelota. Pero también está bien decirle el distrito. Explicárselo también al jefe de la sección de policía de la zona, quien obviamente está recontra superado por todo lo que está pasando, y muy dignamente el loco hace lo que puede como para tratar de mantener todo junto, y a un grupo de personas que genuinamente están hasta la pija en el medio de la perdición absoluta, que perdieron a alguien en el medio, que alguno de sus parientes o hijos fue pisado por el bicho esto, y que realmente no les queda mucha vida hasta que lleguen los próximos bichos y los maten a todos. No es un evento muy sencillo. Pero lo que tenemos es esto. Este evento de viaje temporal fue creado por una organización llamada Revisions, los cuales son, oh sorpresa, los monstruos explota gente de hace un rato, y de paso, enemigos de la humanidad. De paso. Para detener a estos tipos, tenemos a una organización llamada RAT, la cual cuenta con gente como Milo, quienes son personas que poseen, me cuesta decir esto, cuentan con un cerebro cuántico, el cual les permite desplazarse a través del tiempo en ciertas circunstancias, con el objetivo de evitar que obviamente la humanidad se vaya al culo. Pero obviamente Milo, vamos a decir, esta Milo no es la Milo que conocieron hace 10 años. Hay temas con eso. Bien. Bueno, y mientras que, vamos a decir, es una nueva Milo totalmente. Loli. No, o sea, es la misma Milo de con otra edad, pero no es la que conocieron ellos. Puede ser Loli en edad, quién sabe. Bueno. Mientras que, vamos a decir, la vida de la ciudad se reorganiza bastante con lo que hay, y vamos a decir, ante el hecho de que los Revisions no hay forma de pararlos que no sea con las unidades especiales, vamos a decir, de los Stream Popeto, vamos a decir, Milo encabeza una especie de grupito que se arma para defender la ciudad. A favor de ello, ellos tienen 3 Stream Popeto disponibles. En un intento de irla zafando hasta que un muy poco convincente Rat les mande ayuda para tratar de solucionar el tema y pueda llevarlos todos a casa. Del mismo modo, los Revisions van a hacer su jugada creando representantes más acorde a la situación para tratar de convencer a la gente de que esto solamente fue un accidente, y de que ellos son los que ayudan realmente a la humanidad y que les pueden dar una mano para llevarlos a todos a casa y bla bla bla bla bla. Y por el lado de los chicos, porque eso, obviamente ellos son los seleccionados que pueden manejar los Stream Puppets y ningún otro, que también hay una explicación para eso. Vamos a decir que su situación es compleja. Ellos van a tener que lidiar con todo lo que está pasando y sus propios temas si quieren sobrevivir otro día. Vamos a decir, un viaje nada corto donde se van a ir revelando muchísimas verdades que no ocupan ni mierda, y con cada dato se va a ir agregando a la fórmula más y más quilombo que revelan que el panorama se está poniendo cada vez más negro. Y si sumamos eso al hecho de que existe el viaje en el tiempo, la cosa no puede ir más para peor. Vamos a decir, muchísima gente va a morir, muchísimos van a desaparecer, mucha gente lo va a perder todo, muchos esfuerzos no van a servir para nada. Es lo que vendría siendo entonces la Milo, el que, peso del futuro. La Milo que las atacó hace 10 años es una Milo del más del futuro que la que aparece ahora. Aparentemente, no te puedo decir nada. Ya está, ya lo saqué. Eso te digo. El loco va a estar tan psicopatiado que va a arma que seguramente mató a alguno de sus amigos. No sé. Bueno, vamos a decir, por la ambición del hombre... Se va a morir al final, listo. Por la ambición del hombre. Te resolví todo al hacer. No. Por la ambición del hombre, por el deseo de vivir, sí. Por el deseo de permanecer. Y sí, la palabra destino es una pija. A ver. Dos cosas antes de seguir con esto. Uno, la serie roba bastante de otras cosas. O sea, de otras series. Muchísimo. O sea, muchas cosas las roba descaradamente. Y otra la roba de manera bastante sutil. Hablando de robo descarado, ¿te diste cuenta que el último capítulo de Tate no Yuya podría ser tranquilamente el final de la serie? No, es como un robo al concepto de la armadura de Berserk. Sí. Y hasta el efecto de, oh, mirá lo que te pasa cuando tenés... cuando ese no es el último capítulo. Ya sé, no, pero digo, mirá lo que pasa cuando la armadura te consume. Sí, sí. Qué raro, hasta el efecto de cómo te sangra, estás copiando. Como loco, inventando. Bueno, ese no es el último capítulo. Pero digo, el capítulo de esta semana de Tate no Yuya podría ser tranquilamente el final de esta temporada de la serie. No tranquilamente. No me acuerdo si vi de esta semana, pero... Si lo viste, te tendrías que acordar. Tranquilamente podría ser el final de esta serie. Tranquilamente. No, le quedan como... En realidad le quedan como... No me acuerdo si 4 o 3 capítulos. Sí, ya sé, pero... Igual van a ser alto huevo como... Sí, van a ser huevo. Pero por eso te digo, el final, como cerraron el capítulo de esta semana, podría ser tranquilamente el final de esta semana. Sí, ya me acuerdo cómo está. Pero por Dios, como loco. Creo que posta... No sé si aguantaría una segunda temporada de Tate no Yuya. No le está haciendo mal, pero... No, pero... Podría ser lo mejor. Está bien, tiene un desarrollo de historia, pero como que metieron 6 capítulos, 7 capítulos de una historia que bueno. Sí, la historia de los Fidoni. Volviendo a todo esto, sí. Como le venía diciendo, esta serie roba mucho, de manera muy obvia, se van a dar cuenta. Y eso le baja bastantes puntos. O sea, trata de armarnos un collage en el cual tenga todo más o menos sentido. Y dentro de todo no lo hace mal, pero que sea tan fácil de percibir le baja bastantes puntos al relato. La segunda cosa que les voy a decir es que cuenta con un problema similar a lo que vendría siendo Kuromokuro, o a lo que vendría siendo el sistema monotemático que estamos teniendo en este programa por pura casualidad. O sea, en la parte... de lo que vendría siendo la creación de la serie, el tipo que hizo esto puede tener las mejores intenciones y toda la boludez, pero obviamente el loco no es científico. Nadie espera que sea científico, pero tampoco sabe explicar muy bien su fruta, cosa que sí se espera de un creador de historias. Con esto me refiero a que cada vez que el tipo quiere profundizar o explicar un poco más allá de los eventos de su mundo de una forma científica o más o menos bajado a tierra, semi bajado a tierra, te das cuenta que el loco se clava cada vez más en el barro y no puede salir del barro. O sea, hay que acostumbrarse a, vamos a decir, obviar ciertos detalles que te hacen mucho ruido y seguir adelante, porque si no la cosa no avanza. Y cosas como, che, ¿por qué siguen todos con la misma ropa durante días? Si tranquilamente podrían conseguir otra, o ir hasta su casa y cambiarse, o de dónde sacan el agua, porque te banco la comida por un tiempo, pero no te banco que haya agua todavía. O boludeces así de la cotidianidad que son lo menos al lado de todo lo demás que le van a entrar a sumar y se le va a complicar un toque. Dicho esto, el creador de esta obra no quiso dar la cara. O sea, todo apunta a que es una obra creada por comité, se nota. Sí, forman un partner. Forman un partner medio raro, se renota. Y el tipo, como que dicen, bueno, vamos a soportar el proyecto, nos juntamos un grupito, nos juntamos en una mesa y entramos a la producción y listo. La sigla para el encargado de este proyecto quedó como SFS. No tengo idea qué carajo significa. Y este es su único trabajo acreditado, porque obviamente este es el proyecto de Revision, no sé cuánto, pero no sé por qué es SFS. ¿Aparece como Revision Project? No, no aparece como Revision Project. Para darle un poco más de sentido a todo esto, todo este tema, y poner un poco de huevo arriba de la mesa, como para decir, mirá, me ocupo yo. El encargado de la composición de la serie, o los encargados, fueron Makoto Fukami y Taichi Hashimoto. Por el lado de Makoto Fukami, el tipo es el creador de la serie de Mahou Shoujo Asuka. Sí, ya tiene algo de cosas locas en su historia. Por lo que, sí, el tipo le gusta la guerra, no tiene problema con matar gente, no le hace drama a la violencia, así que por ese lado está bien. Taichi es más como un productor. Ha trabajado con él de vez en cuando, no es tan ávido de trabajar con él, pero tiene, creo que, dos trabajos con él. Realmente ninguno de los dos en su portfolio tienen cosas que coincidan con esta serie, así que no se puede sacar mucho. No sé bien cómo fue la delimitación del proyecto, pero bueno, dentro de todo algo salió. Para dirigir esta bola de pelotudeces, que seguramente agarraron y la unieron un chicle y se la tiraron así, le tiraron todo el bodrio a alguien en un escritorio como diciendo, dirigí esto. La responsabilidad de todo esto, básicamente de que todo el proyecto no se vaya a la bosta, no podía caer en manos de alguien que no supiera de dirección y de salvarnos las papas. Entonces se la tuvieron que dar a Goro Taniguchi. Sí. El capo que, como saben, es el director de Mugen No Reviews, es el director de Code Geass, que obviamente es el único capitán que puede tener este barco como para que no se estrelle contra el iceberg gigante de la nada misma. Igual antes de Code Geass estuvo haciendo ID Zero. Sí. No sé qué onda. ID Zero es un guión que le encargaron al tipo. También. No la... o sea, no es una serie súper espectacular. Es una serie normal. Y antes, por eso, y después de lo que fue toda Saga Geass... Como que tiene cosas más tiene pocas cosas, y las cosas que tuvo no eran de él, eran, pero son todas cosas encargadas que le tiraron a él, como dirigí esto. Ha podido, dependiendo de la calidad del libro original, el tipo ha podido hacer mejores o peores cosas. Sobre los personajes, tenemos que Daisuke, le va a sonar como Banage Lynx en Gundam Unicorn. Banagi. Sí. ¿Cómo olvidarlo, Banagi? El tipo también es Takigawa en Zetsu no Tempest. O más cercano a todo esto, Stoikuji en Saransan Mai. Ah, mira, Stoikuji. Gai lo van a tener como Kaito, el prota de Anonatsu no Materu. es Gido en Data Live. Milo, por su lado, Joy, el prota de Hero Man, es Yorisei de Gundam, Mobile Fighters. Se hacen más de nenes, pero sí, sí. Es Lupu Jirina en Overlord, la Maid Lobo. Sí. O Rin en Kemurizuka. Que esto es más o menos lo más cercano a Milo que pueden llegar a conseguir. Keisaku es Adepto Maria, el prota de Roka no Yuya? Sí. Roka no Yuya no me suena. Roka no Yuya, el donde está el loco este que tiene un montón de herramientas, que son los héroes elegidos para matar al rey demonio. Que son cinco locos re sacados de la nada. Que una como que controla el acero, la otra como que es la bruja del pantano. Ah, creo que sí. Creo que ya me voy a ver. Lu vendría siendo Emilia en Re:Zero. Y por supuesto, Marimari es la nueva Honda Toru. Marimari. Sí, Marimari. Temari. Temari. Pero le dicen Marimari. Mari. ¿Cómo era el apellido? No me sale. Es Mari Temari. Mari Temari. Por eso, pero le dicen Marimari. La loca es la nueva Honda Toru. Se le re nota que es Honda Toru. Marín Temari. Todo sentido se le super nota que es Honda Toru. Para ir terminando, sí, les recomiendo que le den una buena ojeada a la serie. O sea, tiene sus temas. Y definitivamente el hecho de que está en CG le juega en contra casi todo el tiempo. A veces te olvidás que está en CG y pasa como te pasa en la serie de los mechas en el espacio, no me sale del nombre. Ay, la concha de la lora, no me sí, sale. Los mechas en el espacio. Sí. Esta que siempre la criticamos porque decimos, tiene una gráfica re fea, pero después te olvidás. La concha de la lora. Las mechas, tiramos algo más de trama. Sale. Esta madre. Donde es todo blanco prácticamente. Los mechas son blancos, los locos tienen traje blanco. Está el monstruo mutante este tentacular que vive con ellos. Que es gigante y se mueve por los tubos. Que tiene dos temporadas. Sí, espera. No me saliera el nombre, boludo. Que son como los hijos de la humanidad que viajan en esta nave espacial por el espacio. Sí, pero espera, espérame que estoy tratando de... Que son todos. Ya me está sonando, son todos de pelo blanco. Va casi sí, todo. Jean Shafton es. No. No, nueva. Es nueva, espérame. Ay, la concha de la lola, no me sale el nombre. Sí, yo cuando lo pensé también y no me salía el nombre. Pensé que me iba a acordar, pero no. Sí, no sé por qué estoy pensando en Tiramisu, pero... No, nada que ver. Pero tenía el mecho y bueno. Pero no sé por qué estaba la concha de la lora. En Tiramisu. Fíjate, por el chat lo tiene que haber dicho. Acordate que siempre hay un retraso entre... Sí. Encima que se cortó varias veces. Y ahí debe haber como un rato de retraso y... Ay, puta madre, no me sale el nombre de la serie. Tirarle 3 minutos de retraso, va a ver, hasta que no me... Bueno, no importa, ya. Ahora no van a decir. No, ahora no van a decir, pero no importa. Esa serie que ustedes saben cuál es y yo no me acuerdo, bueno, esa serie. Tiene 6 minutos de retraso, imagínate. Bueno, como le venía diciendo, no es como en esa serie que... Pero encima me suena, pero no estoy machando con nada ahora. Sí, sí, a mí también, pero no me sale el nombre. Pero no importa. No es como en esa serie que vos decís, bueno, tiene los gráficos en CG que son súper duros, pero la historia es tan buena que pasa. O como en Ajin, que también es re CG, pero es tan copado que te olvidás. Está como que en un momento te olvidás que está en CG, y tanto la trama como la animación se ocupan de recordarte que está en CG. Y medio que te baja la vida. Y... la animación tampoco es la gran cosa. Tiene sus momentos de animación bueno, pero la mayor parte del tiempo no está tan bueno. Pese a todo eso, el producto sigue rindiendo, sigue siendo disfrutable. Eso sí, lo voy a aclarar al principio. Cuando lleguen al final de la serie, cuando lleguen al capítulo 12, el final, van a putear. Van a putear y se le va a complicar todo. El ending de la serie, lo que escucharon en un primer momento, es Curtain Call. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que es Wagamama de Goma Kazukai de Nai. Digo, Goma Kazanaide. Goma Kazanaide. Goma Kazanaide. Ahí está. A ver, Gino dice, si hago un dibujo estilo manga de Pyro y Alche haciendo radio, ¿me dejarán subirlo? Sí, pero si está muy feo te lo baneo. Huevos Amado dice, vuelvo para L3. Bien, muy bien, no, o sea, ya volvés, porque L3 dentro de dos semanas. Es re loco decir que L3 dentro de dos semanas. Es re loco decir que ya estamos casi a mitad de año. Es una verga, pero bueno. Vamos a escuchar este tema de la banda The Oral Cigarettes, titulado Wagamama no Goma Kazanaide. Ah, también voy a tirar este dato. Tanto el opening como el ending de la serie están buenos. Tanto en el nivel de animación como a nivel de audio. No da saltárselos. Que es All Opening de Revision. Revision se estrenó en enero de este año. En enero de este año en Coso. En la plataforma de Fuji y hace un mes en Netflix. Netflix, sí. Así que si lo ven y te dice original de Netflix, la pija. La pija, como nada, como nada es original de Netflix. Me parece que Carol entonces dice, ahí sí pusieron plata y yo te dije como que me parece que ahí sí la hicieron. No sé, yo dudo. Así que bueno. A ver, bueno, entonces escuchamos Wagamama de Goma Kazanaide. necro. Bueno, llegamos al final de Persona Seca de Super Drive. Bien. A ver, ahí nos ayudaron y obviamente con el retraso que ya sabíamos que íbamos a tener, sí. Recién ahora le íbamos a comentar, sí, es Hidonya no Kishi. Sí. O sea, gente, estábamos atrasados 6 minutos. Respecto al mundo. Respecto a lo que ustedes están escuchando, porque cuando se corta la conexión, como que guarda todo en buffer y después lo vuelve a transmitir, pero atrasado. Y estuvo una garcha. Es todo, sí. Para que no se pierdan en general ni una palabra de lo que decimos, porque si no es como que se perdería y directamente lo enganchan cuando se vuelve a reconectar. Pero bueno. A ver, sí, la Sidonia de Kishi. Creo que si Pyro me hubiese dicho Sutomuni Hei. Bueno, pero no me iba a salir. No me pero salía Sidonia, te iba a salir Sutomuni Hei ni en pedo. O el del autor de Blame. De Blame. Pero es como. O sea, sí. Es lo que te decía antes, o sea, el Sidonia no Kishi es tan buena la historia y es tan coherente el nivel de animación y todo lo que pasa que vos te olvidás de que está en CG. Lo vías, tu mente lo vía. Acá no. En esta serie no. Está bien. A ver, bueno, antes que nos vayamos. Al menos para la gente de Chile y de Guatemala, la gente de Chile van a poder, como ya les hemos confirmado en un momento, el siguiente estreno que tiene con Ichigo Festival y que ya se está estrenando prácticamente mañana en México y que me parece justamente lo van a poder ver el fin de semana, el 31, 1 y 2 de junio. Uh-huh. Justamente Kimi no Suizo o Tabetai. Te quiero comer el órgano. Después me podrán decir si. En realidad, el Blu-ray ya salió en Japón. Así que también. Sí, en 10 minutos va a llegar a su torrent de calidad. Podrían bajarlo y verlo de ahí, pero yo recomendaría que. Nah, esperen. A ver qué onda, porque encima está animado por Aniplex metiendo mano. Así que capaz tiene muy buena versión. Sí, téngale paciencia. Yo quiero confirmar a ver si realmente estaba tan bueno y por eso lo boté como lo mejor de septiembre del año pasado. Espero estar en lo correcto. Pero yo no me metí en eso. Bueno, la gente de Chile justamente lo van a poder ver el 15 de junio. La gente de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras van a poder verlo el 29 y el 30 de junio. Todavía hay un mes casi por delante para poder verlo. Esto es lo que no me gusta de este año y el año pasado. Me vivían tirando estrenos de películas y yo ya quería que llegara la fecha para poder verlo. Era una porquería porque vivía esperando que terminara el mes y pasaba rápido y era una porquería. Eso se llama hype. Ese es un tema de mierda. Es un tema de hype, lo cual a lo que estamos pendientes de la salida de los videojuegos nos pasa mucho y por eso el año nos dura una la mierda. La cosa es que, por eso, las películas que estuvieron saliendo dentro de todo estuvieron buenas. Pocas películas estaban como tan mierda como la última de Shaft y la loca que era ¿qué pasaría si? Y tiro la bolita de vidrio con el... Con el dios de sí, sí, y a ver qué pasa. Con la resistencia adentro, justamente dice If, y bueno, a ver qué onda, te cambio el. te cambia el presente. Pero bueno, en general estuvieron bien las peleas que trajeron. Che, estuvo muy bien. Y bueno, como ya diciendo, la gente de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica van a poder ver la película de Kimi no Suizo Taetai el 29 y 30 de junio. También puede conocerla como I Want to Eat Your Pancreas. Sí, suizo en japonés, sí. Es páncreas. Sí. ¿No es otra cosa también? Suizo. En realidad vos estás pensando en coso. No en el país. En suizo no gargantia. También. Pero me parece que suizo en gargantia se escribe con S y esta se escribe con Z. Sí, pero por eso. No sé cómo será el kanji ese tema. No sé. Igual. Como que por eso. Yo no les voy a dar lecciones de ortografía. Justamente yo no. No sé si sería. De hecho, creo que. En Japón no sé si se llama ortografía. Por eso, no sé si decirlo eso. Porque es como un. Su dialecto es como una construcción muy artesanal de. Además era de logotipos. Además era suizo y no gargantia. Se me da. Capaz haya otra palabra que suene parecido, o sea, en hiragana se escribe igual, pero en kanji sea diferente. Andás a ver. La verdad no tengo ese nivel como para decírtelo así. Debes bueno. Ir a entrenar a la montaña. Pero todos esperamos el regreso de Chainba. Vamos Chainba. Forever Chainba. Yo lo voy a ver. Ya sabemos que va a volver antes de la segunda temporada de No Game No Life. El regreso de Chainba asegurado. A todo esto. Sí. No lo podría afirmar del todo, pero estoy casi seguro que yo voy a ver a Chainba en el Super Robot Wars en algún momento. No sabemos. ¿Está en la tapa? En la tapa no, pero hay muchos robots que no están en la tapa que aparecen igual. Por eso no sé cuál es la lista completa de los que me voy a encontrar en la historia, pero me parece que entre los que me encuentro está Chainba. Yo sé que salió en uno. Sí. Pero no me puedo acordar si justo está en este. Y calculo que sí, para mí reusan todo lo que tiene. No, son específicos. Hay algunos que salen en otros lados, no. No es siempre la misma camada y no es agregar más cosas. Bueno, gente, ya saben. Chile van a poder verlo el 15. Costa Rica, Salvador, Guatemala y Honduras, 29 y 30. A mí no me pagan por hacer esto. Ojalá no. Me pagaran. A nosotros nos pagan por hacer tantas cosas. Ojalá, aunque sea me dirán, toma, te damos una entrada. Una entrada, saca una entrada, boludo. Pero... ya está. Lo mejor de la vida. A ver. Bueno. Y hacemos un boxing de la entrada. Sí, también. Bueno, supongo que nos vamos a ir hasta la semana que viene. La gente de México, si pueden, vea Kimi no Suizo Taetai. Sí. Va a estar, calculo, le va a gustar. Va a estar muy copada. La romanticona del año pasado. Para los que se preguntan dónde carajo quedaron los que y el Wacho, desaparecieron en un momento del programa, se tuvieron que ir. Pero igual les mandamos un saludo. No debe estar escuchando por ahí tirados. Saludos. De paso, también saludos a la gente de Leviathan. Sí, saludos a los primos de Leviathan. También a la gente que está escuchando a través de nuestro canal en YouTube, que es Persona Seca y Podcast. Saludos a Gino, a La Pared, a Leo Acuña, a Huevo, a Dante, ¿por qué no? Sí, sí. Saludo a Demo, que me hace preguntas así del costado para saber sobre series de Gundam. Saludo a Demo. Y bueno, como siempre. Medio contacto. Sí, como siempre, nos pueden escuchar los jueves a partir de las 7:30 de Argentina, si es que no nos atrasamos. ¿Qué pasa muy seguido? ¿Qué pasa seguido? Sí. Y como le decimos, nuestro medio de comunicación son personasseca@gmail.com, nuestro correo oficial donde pueden mandarnos alguna sugerencia respecto a algún informe que no hayamos hecho de algún anime, pidiéndonos un tema o simplemente que discutamos algún otro tema. También pueden buscarnos en Facebook, que es personasseca radio. Sí. Pueden seguirnos en Twitter en @personasseca. Pueden seguir el Tumblr de personasseca, que es pnspodcast.tumblr.com. Pueden buscarnos en nuestro Telegram, que sí. Es t.me/pnspodcast o @pnspodcast directamente. Pueden visitar personasseca.me, nuestro super sitio. Sí, papá, monetizado. Sí, ahí empieza todo, ahí empieza y termina todo. El alfa y el omega del internet, sí. Es un dios, papá, es un dios. Y si no quieren descargar el programa, también pueden escucharnos a través de iVoox o pueden buscarnos también en Spotify. Yeah. ¿Algo más? Por ahora no. Good. Acá la pared decía si tendríamos a mano Menchino Bolero of Sorrow. Menchino Bolero, muy bueno. Ese es un tema aprobado por el Es Gino, buenísimo el Menchino Gino. Bolero. Pero no lo tengo, le tendré que descargar en 3 segundos y no tengo 3 segundos ahora. A menos que Pyra me haga me estire mucho. Bueno, yo te lo canto. Podrías hablar de videojuegos, yo qué sé. Ah, bueno, si querés que te hable de videojuegos. Es que ya hablamos de videojuegos. Te estuvimos tirando nota de videojuegos. Deja de pensar. Que había algo interesante de videojuegos esta semana, pero no me puedo acordar qué era. Al margen de que. Porque la noticia de que Play había firmado con Microsoft para su servicio medio loco ya de la semana pasada. Lo que también era medio. Había quedado medio raro con el tema ese. Era que. Ay, ¿cómo era la historia esta? Gente, ¿ustedes bancarían un anime de GOT? Sería muy raro, como. Sería interesante. Ah, eso. PlayStation había declarado que. Estaba en marcha su nueva productora de series particulares para una plataforma 2.2. Andás a ver qué plataforma, porque la única que tienen que es de ellos es Crackle, pero no la mira nadie. Sí. Y anticipan un número, creo que era de 30 series, sí, que estaban por salir. Así, 30 series que tenían listas como para empezar a prepararla. Muchas ya con guión, muchas ya con actores. Y según tiran, algunas en preproducción. Lo raro de toda esta huevada es que la primera serie que tiraron como listada para salir, o sea, propiedad de PlayStation, es la serie de TV de Twister Metal. O sea, Twister Metal estaría re bueno, me cagaría mucho de la risa. Te la banco en película. Pero me parece que en serie no sé si estaría tan bueno. Esto también remite al proyecto este de que tenían hace un tiempo, que todavía tienen, creo que cajoneado, de las películas de Uncharted, que supuestamente iban a salir y no sé qué bolude, y hasta ya tenían un actor para hacerlo, al loco, que me parece que era Tom Holland, no me acuerdo, pero ya tenían el actor, pero le faltaba el guión, el director, el proyecto y la idea. Pero el actor ya lo tenían. Bueno. Y esto es como que hace 5 años tienen al actor nada más. Después, a ver qué otra noticia. No sé, habían tirado una bocha de. Una lista de 24 juegos que se iban a tirar ahora en Nintendo Switch esta semana. La mayoría son. Estaba compuesto por la mitad de título de salida, que son medio pelo, y la otra mitad de actualizaciones de fecha de salida. Y no sé. Hay. ¿Cuál era uno destacable que yo dije, este puede llegar a rendir? Sé que salía el Darksiders 2 para Switch, pero como ya lo tengo. Lo tengo hace mil años y no lo he jugado, así que no vendría siendo el mejor prospecto para jugar esto. Había uno que era interesante, pero no me puedo acordar cuál era. Bueno, eso está tardando mucho. Sí, está tardando mucho. Que cuando se acaba el internet de mierda de Spyro, capaz lo puedo bajar. Sí. Pero te la debo, entonces. Sí, sí, te la canto. Si y Gino, sí, ya si leí. Si haces el pie, te la canto. Ya leí el mensaje del Gino, así que le voy a encargar a Spyro que es experto en selfies, porque ya se ha sacado varias selfies. Sí. Motor. Que mande justamente que lo que está pidiendo, pero bueno. No, ni en pedo. Si están pidiendo una foto porno. Ni en pedo. A ver. Bueno. Nos vamos a ir escuchando ya que habían pedido de Shinkeki no Kyojin. Dale. Vamos a escuchar Name of Love, que es el ending de Shinkeki no Kyojin, temporada 3, parte 2. Bien. Y nos vamos con el. Nos vamos con el. Algo así. Me faltó ritmo, pero bueno. Te faltaron más. No, me faltó los comentarios de atrás. Son importantes en Menchino Bolero. Como que. De que me y, y después termina con. Directamente a la tonalidad, pero bueno, no importa. Escuchamos entonces Nemo's Love de Cinema Staff, el ending de la actual temporada de Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Qué ending choto que no te dice nada. ¿Qué te tiene que decir? Antes lo otro te decían es cosas interesantes. Ending. Te explicamos más que la serie. Es el segundo de la segunda temporada. Es una cagada. De hecho, el primero de la segunda temporada, porque el otro era como bueno. Ese sí te contaba algo de historia en el ending, pero bueno. Capaz, porque capaz que te fruteaba, pero no importa, no, no es el hecho. Me dijeron, hay una persona que está haciendo el manga que sí, va por ese lado, y de hecho con el ending puede deducir varias cosas. Y bueno. Cuando entren al cuarto y Pyro pierda la puerta, así que ya van a saber. Pyro va acá admitiendo que su alumno vuela, no se lo pierdan. Jamás. Hasta jamás la semana pasa. Que viene. Bye. Adiós. ¡Gracias!